La órbita de Endor. Ábrenos la puerta, es inútil resistirse. La órbita de Endor está aquí para quedarse. Un puñado de horas de pura evasión, donde también habrá sitio para pensar o para todo lo contrario. Esto es Lode, la órbita de Endor, y probablemente ya sea demasiado tarde para echarse atrás. Así que, déjate llevar, esto ya ha comenzado. Bienvenidos, queridos oyentes, a esta edición de La órbita de Endor. Hoy analizamos la película El lobo de Wall Street. Soy Antonio Runa, empezamos. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Es que estoy obligado a hablar? ¡No! No tengo por qué decir nada en mi espacio personal. ¡Censurador! ¡No coartes tu propia libertad de expresión! ¡Que no! Oye, que a veces tengo algo que decir y cuando eso pasa lo digo. Sea lo que sea, si yo no me corto. Pero a veces no tengo nada que decir. O no me apetece. Y hoy pues estoy inapetente. No es que me dé todo igual. Tengo opiniones, pero... pero no, hoy no. ¿Vale? ¿Me dejáis? ¿Decepcionados quizá? ¡Oh, me gustan los editoriales del Runa! Pues hoy no. El lobo de Wall Street, esto es lo de La órbita de Endor. Empezamos. Sí, amigos, sí, por fin aquí en La órbita Endor vamos a venir los lobos de Endor, aquí a venderos cualquier cosa por teléfono, bueno, por teléfono, a través de vía podcast. Bueno, señorita Aria Martel, ay, yo me acuerdo cuando tú viniste aquí al programa, viniste aquí con un traje barato, me pediste un aumento de 5.000 euros y yo te los presté porque confiaba en ti, Elia. Bienvenida. Sí, y ahora llevo trajes de Armani y tengo una casa en los Hamptons. Sí, sí, y un Mercedes-Benz y manejas mogollón. Mogollón. Sí, sí, sí. Bueno, también tenemos por aquí a... Rafa Martínez, que me imagino que tú estás gastándote todo lo que tienes en J Entretenimiento, ¿verdad? Por supuesto, Antonio. Tengo el dinero por castigo, ya lo sabes. Bueno, y cómo no, pues Jaime Angulo, que aunque le hemos interrumpido para grabar justo en mitad de la emisión de un episodio de Equalizer, yo espero que mientras esté delante del micrófono tenga aterciopelada voz. Luego a lo mejor nos pone a parir cuando nos cuelgue, pero ahora lo vamos a tener blandito, ¿verdad, Jaime? Sí, totalmente, pero solamente quiero hacerte una pregunta antes de empezar. Dime. ¿Tú te masturbas? Sí, yo dejo que la sangre fluya y sobre todo estoy muy, muy relajado. Hace falta estar muy relajado para grabar podcast, ¿de acuerdo? Espero que por lo menos lo hagas dos veces al día, la de masturbarte. La base de mi salud empieza de abajo del ombligo. Muy bien, como debe ser, joder. Yo te noto un poco nervioso, Antonio, respondiendo. ¿Ah, sí? No, yo no tengo ningún problema. Es más, me voy a tomar aquí un martini vodka, uno ahora nada más empezar, luego otro a los 7 minutos y ya a partir de ahí, cada 5 minutos me tomo uno. O sea que, muy bien, este es el espíritu que yo pedía, que yo reclamaba en este dossier de Wolf, del lobo de Wall Street. Película que realmente, joder, la verdad es que con lo mucho que a mí me gusta Scorsese, yo no sé si fue contigo, Jaime, que lo estuvimos hablando en cierta ocasión, pero bueno, ¿cómo es posible que no hayamos traído bien aquí a la órbita de Endor a Scorsese y estábamos ahí dándole vueltas. Habíamos hablado de uno de los nuestros, habíamos hablado de Casino. Y de Gangs of New York hablamos bastante. Sí, además es que a mí me gustan incluso algunas películas así que, bueno, pues parece que no están tan en boca. A mí Infiltrados me gusta muchísimo, incluso Gangs of New York, que parece una película así como muy denostada por la gente. A mí me encanta. Bueno, había bastantes pelis de Scorsese que me hubiera gustado ya haber traído aquí a Lode, pero no las hemos traído. Y bueno, el otro día estuvimos hablando y dije, venga, esta que la tenemos como muy reciente y que realmente pues ya nos muestra este Scorsese experimentado y que ya hace lo que le da la gana con la cámara, con sus películas a la hora de montarlas y en fin. Yo creo que ya ha llegado un punto en el que este tío pues nos puede contar cualquier historia y hacerla verdaderamente fascinante, ¿no? Es una peli que yo recordaba esta película incluso corta y ahora por fin descubro que tiene 3 horas de duración. Yo he estado viendo 3 horas siempre. No. Yo he visto una versión más corta. No, solamente hay una versión de 3 horas, aunque había una por ahí un poco más larga, que no le dejaron hacer, como suele ocurrir con Scorsese. Se me pasa en un suspiro. Así que a mí me gustaría deciros, así, nada más empezar, que es el Lobo de Wall Street para vosotros, así de buenas a primeras, Elia. Porque, claro, mucha gente incluso se sorprenderá que te pases por aquí para hablar de esta peli. Hombre, a mí esta película me parece una barra basada. No le hace ningún favor a Wall Street, pero, bueno, cuenta la verdad. Porque está basada en una biografía. El personaje de Jordan Belfort, el protagonista, existió, hizo todas estas cosas, sacó un libro y de ese libro se ha sacado el guión de esta película. De hecho, Leonardo DiCaprio se enamoró del libro cuando lo leyó en 2007 y peleó por los derechos concienzudamente hasta que los consiguió y esperó hasta que se pudiera hacer la película. Quería que fuera el director Scorsese. Scorsese estaba encantado con el proyecto. O sea que lo que alucina de todo es que cuando ves la película dices, ¡qué burrada! ¡Joder, qué burrada! Pero es que luego te lees el libro y dices, es que es una burrada de verdad. O sea, es que ha pasado. Porque cuando te dicen que está inspirada en un personaje real, dices, bueno, a lo mejor lo han exagerado. ¡No! No, este tío lo ha contado todo en un libro y no ha exagerado nada. O sea, la película no está nada exagerada. Eso es lo peor de todo, que es que todo esto es tal cual lo vemos en pantalla. Me parece una bestialidad. Pero me encanta. O sea, es una película que me enganchó desde el principio. Hombre, se me pasaron como a ti las 3 horas volando. Claro, habrá quien diga ya, pero a lo mejor es el propio Belfort el que lo ha exagerado todo mucho en su propio libro. A fin de cuentas, está tratando de contarnos su vida desde su propio punto de vista. Yo no sé si cada uno de nosotros es la persona más objetiva para hablar sobre su experiencia en la vida. Pero bueno, supongo, aunque hay algunas cosas así que yo no sé cuánto de imaginación hay en el libro de Belfort, no sé, ahora vamos a hablar sobre él. Pero desde luego cuando el río suena, y en este caso estamos hablando de una riada completamente, yo creo que a Cagua llevaba, ¿no? O sea, este tío sí que se lo pasó bien, vamos a dejarlo ahí. De todas formas, básicamente estamos aquí para hablar de la película. A ti te gusta la peli, o sea, entonces te divierten. Lo digo porque generalmente yo cuando veo a la gente excitarse cuando hablan del Lobo de Wall Street, normalmente suelen ser tíos y parece que era como una especie de divertimento de película, pues para, quizá no directamente orientada para el público femenino, aunque esto no significa que no sea una película para tías o sea una gilipollez, pero bueno, normalmente son los tíos los que normalmente solemos ensalzar esta peli. ¿Pero a ti te gusta? A mí me mola, mucho. Perfecto. Y a ver, ¿y tú, Jaime? Jaime Angulo, no el otro Jaime, sino Jaime Angulo, el que suele salir en la órbita de Endor. A ver, ante todo, o primero de todo decir que en cuestión de lo que estabais hablando acerca del libro, en todo caso no es que esto pueda parecer irreal precisamente por el exceso, sino porque al parecer incluso se ha suavizado un poquito para la versión de Hollywood, lo cual ya me parece verdaderamente abracadabrante. Es imposible ya que la imaginación alcance donde llegaba o probablemente llega a la realidad, por mucho que esté contada a través de la óptica de este hombre, de Belfort. Pero en cuanto a la película efectivamente es imposible que por muchas 3 horas que dure, aburra. E incluso si nos hubieran metido la versión completa, que era de más de 4 horas, probablemente seguiría sin aburrir. Es semejante carrusel de barrabasadas y de barbaridades, es una montaña rusa tal que es imposible que esto decaiga en ningún momento. Y precisamente es quizá la mayor virtud de esta película, ¿no? De esta especie de Calígula de tiempos modernos que joder, desde luego es una maravilla de ver y que en ningún momento aburre, pero a nadie. Vamos, yo creo que todo Pichichi puede estar muy contento de ver El Lobo de Wall Street, porque tiene para todos los gustos. Es uh-huh. verdad que a mí también me sorprende un poco que a ti, Elia, te guste tanto esta película como desde el primer momento dijiste que te gustaba, porque me pasa un poco como Antonio, que me resultaba un poco difícil de concebir que a una chica le gustase esta película, pero no por otra cosa, sino porque con las personas con las que he hablado, con las chicas con las que he hablado sobre El Lobo de Wall Street, por lo general no les gusta. Es un tipo de humor, es un tipo de situaciones que precisamente a ellas, no sé si será verdad o será mentira que me han contado a mí una milonga, digamos que no les gusta, ¿no? Que les parece, pues eso, chabacano, soez, todo lo que quieras. Y en cambio, creo que no había ninguno de mis amigos de los que haya hablado del Lobo de Wall Street que me hayan dicho que no les ha gustado. Así que bueno, realmente sorprende. Está bien, me gusta. Me gusta. Ahora vamos a hablar sobre eso porque sí que me parece un tema interesante. Pero bueno, antes de nada, Rafa, ¿y tú qué? Pues mira, yo voy a poner un poco la nota discordante. No porque no me guste, que me ha encantado, pero yo la primera vez que veo la peli, que la vi en el cine, también es cierto, un poco por lo que estabais comentando, la persona con la que iba no le hizo mucha gracia y eso a mí también me hacía que me cohibiera un poquito en según qué gracia y en según... No sería tu mujer, bueno, se te han ya cortado el micro. A lo mejor es tu propia mujer diciendo, ¿ya estás hablando de esa peli con tus amigotes? ¿Era eso? Del regreso de Scorsese, bueno, de que iba a ver la película del año, etcétera. Y cuando la volví a ver una segunda vez, esta vez yo solo... Joder. Me parece es un ger. Sí, o se toma unos lemons, me parece, antes de comenzar sí. la grabación. Sí, sí, sí. No, pero es que él sigue a lo suyo, Rafa, aquí hablando. Guay, sí, sí, sí, sí. Vale, vamos a me callarnos. Empezar a hablar y a decirnos que la película estaba genial. Vamos a callarnos a ver si sigue. Rafa, todavía estás. Lo mismo sigue hablándole a su micrófono muteado. O sea, que habéis traído droga de verdad. Sí, sí, sí, sí. ¡Qué pasada! ¡Madre mía! Bueno, yo no estoy excesivamente preocupado por Rafa. Oye, ¿sí me oís o no me oís? Ahora sí que te oímos, pero no sé, los 40 minutos que llevas hablando solo, ¿no? Rafa, si estabas rodando hacia tu deportivo, es el momento de reconocerlo. Pues yo me estaba viendo que conducía fenomenal, ¿eh? Pues además yo estaba hablando muy bien. Bueno, chicos, que no sé por dónde me he quedado, pero decir que yo ha sido esta tercera vez, que al final era lo que quería ir, cuando la he visto y de verdad que me he quedado alucinado porque era como haber descubierto otra nueva película. Me ha encantado, he visto diálogos que a pesar de que los había visto antes y los he escuchado, no sé, ha sido como cuando ahora la película me ha entrado con más fuerza que nunca y me ha dejado loquísimo, loquísimo. Yo antes no la tenía como una de las más grandes de Scorsese y sin embargo ahora sí que la voy a colocar por lo menos en un podio, ¿eh? De todas formas, ¿puedes decirnos quién era esa compañía que llevaste al cine y que no lo disfrutó la peli y que no te dejó disfrutar a ti? No, he dicho que no me dejara disfrutar, no voy a deciros quién era, porque además no era una sola persona, eran más personas, sí que es verdad que eran del sexo femenino, pero luego micrófono cerrado, si queréis os comento, pero sí que es cierto que no es que no me dejase disfrutar, pero es igual que, por ejemplo, una vez yo me colé, bueno, esto es una anécdota tal, me colé con mi sobrina la película de... Ay, del último, el de que hace Padre de Familia, la de Mil Maneras de Morder el Polvo, con mi sobrina, que a pesar de que es mayor de edad, pero yo lo pasé muy mal, porque ahí... algunas bromas que mejor que no las viera la criatura y no me gustó nada la película por la compañía que llevaba, claro, porque yo decía, digo, joder, ¿qué va a pensar esta pobre criatura de su tío que es un degenerado o algo por el estilo? O sea, tú te llevas me pasó eso con El Lobo, pero algo parecido sí. O sea, tú te llevas a tu mujer, a tu suegra y a tu sobrina a ver El Lobo de Wall Street y Mil Formas de Morder el Polvo y todas estas pelis. Claro, y yo diciendo, un ejemplo. ¿Qué peliculón? Sí. Scorsese, ya veréis qué película. Así no me extraña que disfrutes la peli. Si te pasas las dos horas ahí escondido debajo de la butaca, ¡ay, madre mía, que no me miren! En fin, no, pero si es esta sí que es una de esas pelis que puede causar rechazo por muchas historias, ¿no? Porque, bueno, sí, pues se puede decir que es una oda al exceso, ¿no? Y a la degradación del individuo. Pero curiosamente, yo creo que es una caída en barrena por la que muchos estarían dispuestos a cambiar la vida entera que están llevando, solo a lo mejor por un puñado de años locos como los de los protagonistas del film, ¿no? se puede hablar de un personaje triunfador, lo cual me parece un poco penoso también, pero bueno, que veamos a un canalla sin escrúpulos que está dispuesto a joder a quien se ponga por delante a cambio de pasta, y que eso en nuestra sociedad se interprete como triunfador, porque le vemos que es un hombre que ha pegado la patada a su vida normal, por decirlo así, a la que todos aspiramos, con una esposa decente, una muy buena mujer, que le quiere y le respeta, que no está con él por su dinero, porque no tiene donde quedarse muerto al principio de la peli, y sacrifica todo eso por esta especie de descenso a los infiernos, donde, bueno, habrá que discutir si al final se acaba quemando vivo o no, ya veremos, pero que antes de eso va a probar todos los pecados que el demonio le ofrece, ¿no? Por decirlo así un poco simbólicamente. Y además no se puede decir que realmente acabe pagando por sus acciones como debiera. Ni este ni otros tantos. En fin, que no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero ha dejado esa vida normal para nosotros, que desde luego nos conformamos con esto. Nosotros llevamos una vida muy parecida a la que él llevaba al principio de la película. Y se va a pegar la vida padre a base de sacarle partido, ¿no?, a esta habilidad para engañar y para timar legalmente en muchas ocasiones, pero... legalmente, para más intriga ya encima, legalmente en la mayoría de las veces, ¿no? O sea, que ya es el colmo de la ironía. Y lo que hace es aconsejar los mejores barrancos a los que sus clientes se deben arrojar de cabeza, no sin antes por pasar por caja. Y en fin, yo es que, ¿sabéis qué pasa? Que ya habíamos visto a Scorsese presentarnos a gángsters, asesinos, polis corruptos, en fin, ya hemos visto fieras, ¿no?, de este calibre en muchas otras pelis. Pero el Jordan Belfort, que es el protagonista de esta película, era uno de nosotros. O sea, es que vemos alcanzable llegar a esos primeros escalones que él alcanzó, a lo mejor arrastrándose y humillándose de la forma más humilde, ¿no? Porque pocos de nosotros, bueno, a lo mejor ninguno, va a tener jamás acceso a la mafia o a sociedades secretas de gran poder, pero a una oficina de una empresa se puede llegar siendo quienes somos nosotros mismos, ¿no? Y por eso esta película puede que levante más ampollas que uno de los nuestros, o Casino, que son películas de Scorsese, porque no estamos acostumbrados, ¿no? Porque este tío se recrea en su descripción de nosotros como míseros perdedores. El discurso, en realidad, suyo no es otro que mira lo que tengo y lo que tú no tienes, ¿no? Mientras que él, pues, no solamente ha conseguido mucho de eso con lo que la gran mayoría de la clase media puede decir que sueña, ¿no? Vale, casas de ensueño, mansiones, un yate impresionante, cochazos a placer, un bellezón espectacular en la cama, en fin, la libertad de hacer lo que te dé la gana, ¿no? Jugar un poco con lo prohibido y no privarse de ningún lujo, pasárselo en grande, derrochando y haciendo básica y esencialmente el hijo puta todo el santo día. Y la verdad es que yo creo que es un impresentable, ¿no?, en el mundo real. O sea, al que cualquiera viera en las redes sociales a un tipo como este, pues yo creo que le condenaríamos, ¿no?, directamente. Es peor que una rata. Y no nos gusta la gente así en el día a día de nuestra vida. Por lo menos a mí no me gustan. Pero los ves en una peli y se disfruta ver a un tipo así, ¿no? Nos ponemos en su piel y a lo mejor no lo pasamos estupendamente. Porque en el fondo, yo creo que aquí es donde está el pecado, que no todo el mundo confesará, pero bueno, no gustaría tener esa libertad para hacer lo que queramos a nosotros también. Pero claro, vivir así, de forma completamente legal y sin tener una fortuna en el banco ya de antemano, pues no es posible para todo el mundo. En fin, no sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que esta es una de esas pelis que causa rechazo porque... Para muchos, pues todo esto es amoral y ver una cosa así de poco ética, pues no es del disfrute de uno. Pero para otros, pues el ponerse en esa situación durante 3 horas y dejar llevar la imaginación, suspender nuestra incredulidad y dejarnos arrastrar, pues oye, es funcional. ¿Qué pensáis? Venga, vamos a dejar a la señorita Elia. Bueno, vamos a ver. Sí y no. A ver, esta película es una oda, como dices, a la avaricia. También es cierto que en ese momento la regulación era muy diferente. Es que el problema es que la gente tiene que, cuando vea esta película, la gente tiene que recordar que estamos hablando de la bolsa en los años finales de los 80, principios de los 90. No tiene nada que ver con la bolsa actualmente. Es decir, en esa época sí que te doy la razón en que una persona normal y corriente podía llegar a convertirse, bueno, si tenía mucha suerte, lo hacía muy bien, era un buen vendedor, etc. etc. Elia, antes de que sigas, aclarar que tú has estudiado económicas. Sí, por eso. Sí. Sí, yo he estudiado Administración y Dirección de Empresas y he trabajado, me trabajo en banca, me he dedicado siempre a las finanzas, he estudiado sobre eso y trabajé durante 6 meses, mi primer trabajo así como dentro del mundillo fue una beca en banca privada en gestión de carteras, con lo cual estaba con los gestores, comprando y vendiendo acciones y aprendiendo todo lo que podía. Luego hablaré un poco más de eso si queréis. La bolsa ahora no es la bolsa de antes. La regulación de ahora no es la regulación de antes. Ahora es asfixiante y sobre todo después de la crisis, después de la que se ha liado con alguna venta de acciones, de bonos basura, de opciones, de algunos productos exóticos a los que han tenido acceso gente que no estaba muy preparada, se ha montado un lío de narices, ha habido una crisis monumental. Ahora la regulación es asfixiante. En Estados Unidos más. En Estados Unidos es donde más problemas se tiene para seguir operando en bolsa o para crear determinados fondos. Antes no era así. Entonces, lo que estamos viendo en la película es un momento en el que efectivamente una persona con una mínima formación y mucho talento de ventas podía llegar a formar un imperio y aprovecharse de esa regulación laxa que había en ese momento. Entonces, yo entiendo que levante ampollas, pero hay que pensar, y seguramente habrá mucha gente que haya visto la película y haya dicho, por eso estamos así ahora. Bueno, sí y no. Ahora es una época diferente. Antes sí. Y antes se hacían unas burradas que alucinas. Pero claro, es que muchas veces entraba dentro de la legalidad, porque la bolsa iba mucho más deprisa que las leyes. Entonces era muy incontrolable. Yo creo que también la gente a veces, lo que tú dices, es como, me da asco ese tipo de persona, pero lo que dice el anuncio de lotería, no tenemos sueños baratos. Es como... ¿Qué harías si te tocara la lotería? Pues no lo sé, no tengo ni idea. Bueno, un piso en Nueva York me compraba y un yate también. Bueno, pues entonces sí lo sabes. Entonces, esto es un poco parecido. Hay gente que ha visto el lobo de Wall Street y le ha causado un rechazo alucinante, pero ya veríamos si estuvieran en su pellejo. Ya veríamos si se les hubiera dado esa oportunidad. Porque el ser humano, o sea, la avaricia la lleva un poco en el código genético. Algunos tendrán más ética que otros, algunos tendrán más moral que otros y algunos sabrán controlarse. O sea... Hay que aprender a controlarse. Pero vamos, que si mañana cualquiera de nosotros nos dicen, oye, lo estás haciendo genial, te subo el sueldo de la leche y además si aprendes a hacer estas cosas, te pago no sé cuánto, pues a lo mejor casi todos lo haríamos, ¿no? Sobre todo porque además te da la sensación, cuando ves el lobo de Wall Street y ves a todos esos agentes de bolsa vendiendo y comprando como mandriles y gritando por teléfono y tal, la mayoría de esos chicos no sabía que estaba haciendo algo ilegal. O sea, no tenían ni puñetera idea porque no habían recibido formación ninguna. Es que ahora, para acabar dedicándote a eso, te tienes que formar mucho, te exigen mucho y te pegas con un montón de gente y tienes a los reguladores encima todo el rato. Entonces, no se puede pensar que esto ahora funciona igual porque es mentira. Ahora, también te digo, yo desde luego cuando trabajaba en gestión de carteras no lanzábamos enanos a una diana, ni se hacían esas burradas. Pero las cosas que yo he visto en esa oficina, en ese departamento, no las he vuelto a ver en ningún sitio de los que he trabajado. Nunca. Es verdad que esa gente vive estresadísima y entonces tienen que liberar estrés. Uh-huh. Pero cuenta. Prácticamente todo está permitido. O sea, espero que me perdonéis que no diga el nombre de la firma porque sería de coña, ¿no? O sea, no, eso no puede ser. No, pero cuenta, no cuentas nada sobre el pecador, pero cuenta el pecado, por Dios. O sea, yo, por ejemplo, yo en la película salen eso, viernes por la tarde, ta, ta, ta, lo hemos hecho, venga, putas. Pues nunca vino una puta a la oficina. Ahora, porno sí veían. ¿En la oficina? En la oficina, de esto que le mandaban, alguien les había, le mandaba un colega que te manda un vídeo porno de, yo qué sé, de minuto y medio, ¿no? Y el tío lo abre en su ordenador con dos cojones, se descojona de lo que ve, llama a todos sus compañeros y se forma un grupo de tíos mirando el trozo de vídeo porno que le han mandado al gestor de turno, ¿no? Y todos descojonados, y la jefa pasa por ahí y no pasa nada. Porque pero nadie hacía nada allí, ¿no? No, absolutamente. No, allí no hacían nada, pero me han tirado un libro por los aires. A una cosa que yo me quedé flipada. Me gastaron una novatada. Me dijeron que una empresa china salía a bolsa al día siguiente y me dijeron, para mañana a primera hora, que vamos a tener que decidir si compramos o no, necesito que te hayas leído este libro de salida, o sea, quiero decir, el informe de salida a bolsa. Era un libro que te cagas. O sea, eran como 1000 páginas, hablando de la empresa, de la salida, de las acciones, de no sé qué, de tal, de una empresa china. Y me lo plantan encima a las 12 de la mañana y me dicen, para mañana quiero que me digas si compro o no compro. Dependiendo de lo que deduzcas del libro. 1000 páginas, ¿eh? O sea, yo flipé. Y lo único que se me ocurrió hacer fue ponerme a leer. Claro, joder, ¿qué voy a hacer? Pues me puse a leer. Y cuando llevaba 10 minutos leyendo, que mis compañeros estaban descojonados y yo no sabía por qué, llega uno de los gestores, me arranca el libro de las manos y lo lanza por los aires, que cayó en una mesa por ahí. Me dice, ¿pero qué coña, hombre? Pero, o sea, ese libro le podía haber abierto la cabeza a alguien. O sea, quiero decir que era una... O sea, era todo como... Pues yo qué sé, como un circo extraño, te podías esperar cualquier cosa, ¿no? Porque eso, porque la gente estaba muy tensa, podían ganar 40, podían ganar o perder 40 millones, se gastaban, o sea, quiero decir, si mandabas una mala orden de una compra de acciones, perdías un huevo de pasta, o sea, es un trabajo muy estresante. Entonces, yo no he visto lo que se ve en El Lobo de Wall Street, pero también te digo, ni en ninguna otra oficina, en ningún otro departamento he visto lo que vi allí. Entonces, bueno, pues esa es mi experiencia. Entonces, formas, a mí, Elia, El Lobo de Wall Street me mola porque se me hace cercano. O sea, quiero decir, es un tema que me gusta y no tengo problema con ese humor. Porque si tuviera problema con ese humor, tampoco me gustaría Snatch, a lo mejor, que también salen burradas y tiros y palabrotas y cosas así, ¿no? A mí eso no me preocupa. Vamos a ver, yo, aparte de ti, yo ya he podido hablar con varios economistas a razón de esta película, como que parece que es de la crisis y tal, parece que os habéis convertido en personas a las que hacer consultas y tal. Y me llama la atención porque, por lo menos en esos casos, no tenían ni puta idea de cómo se iba a mover el mercado al minuto siguiente. O sea, parece que no hay formas de prevenir nada, el futuro es un misterio, ¿no?, para todo el mundo. Pero los brokers tienen que aparentar, que rolear, por decirlo así, con que ellos lo saben todo, dicen que saben, que tienen instinto, ¿no?, para predecir qué empresa está a punto de romper o qué corporación va a absorber a otra, en fin, ese tipo de historias. Pero luego no hay instinto que valga, porque las caídas en bolsa no paran de producirse y hay un montón de veteranos brokers que se arruinan de la mañana a la noche, con lo cual la veteranía tampoco es que sirva de mucho. O sea que cuando se habla de la lotería de la bolsa, o sea, de jugar a la bolsa, en realidad es casi como irse al bingo. O sea, no hay diferencia. O no estás de acuerdo con esto. A ver, sí que estoy de acuerdo, sobre todo porque la bolsa es algo extremadamente delicado. Por eso hay que tener, o sea, yo siempre he pensado que era un poco, que era manipulable en cierto modo. O sea, quiero decir, yo mañana, esto sí que es ilegal, ¿no? Pero mañana cuatro analistas se ponen de cuatro bancos grandes distintos se ponen de acuerdo en decir, porque claro, ahora ya hay muchas más piezas en el juego, ya no solo es el broker se basa en lo que dice un analista, ¿no?, que está siguiendo la acción y siguiendo el mercado y etc, etc. Entonces, cuatro analistas de cuatro bancos gordos les da por decir que Google se va a pegar una torta, ¿vale? Entonces, tienes a cuatro empresas de inversión gordas que te están diciendo... Pero lo dirían porque habría algún tipo de... No, lo que te quiero decir, o sea, lo que intento explicarte con eso de que es muy sensible es que si esos tíos se ponen de acuerdo en decirlo, aunque no sea verdad, al día siguiente Google se desploma. Las acciones de Google se desploman. Entonces, eso es ilegal porque no te lo puedes inventar, no puedes basar tus análisis en humo, en nada, pero es una cosa tan sensible, o sea, es una cosa tan sensible como que Inglaterra decide salirse de la Unión Europea y la libra se pega un tortazo sin saber si les va a ir bien o mal, porque a lo mejor se salen de la Unión Europea y les va de puta madre. O sea, uh-huh. Quiero decir, no significa que el país vaya a quebrar, pero ya la bolsa se ve afectada. ¿Entiendes? Entonces, ¿y es eso cierto? ¿Vale menos la libra? Pues no. ¿No? O sea, es que al final es verdad que es un poco lotería. Te basas en el análisis de una persona, pero las cosas pueden cambiar porque de repente ocurre un hecho que parece que es aislado y acaba afectando a todo un índice bursátil y acaba afectando a compañías que no tienen absolutamente nada que ver. Nosotros en España, o sea, quiero decir, la crisis de las subprimes que hubo en Estados Unidos nos afectó en España. ¿Por qué? Pues no lo sé. O sea, quiero decir, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué tenemos que ver nosotros con las hipotecas estadounidenses? Pues nos pegamos la torta igual. O sea, que sí, es un poco una lotería. A ver, yo vamos también a puntualizar un poco que estamos demonizando y hablando, no sé, que tiene un poco de lotería, estoy de acuerdo contigo, Elia, pero también hay valores que son más seguros que otros, que son muy estables, que llevan toda la vida, donde tampoco te vas a hacer millonario de la noche a la mañana. pero donde hay una cierta seguridad porque hay una cierta estabilidad y pueden caer un poquito y pueden crecer un poquito. Y ahí es donde, porque también yo creo que, no sé si nos está escuchando gente que esté muy experta, nos van a decir, oh, esto, como estoy diciendo que la bolsa es una lotería. Por supuesto. A ver, y además estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que ahora hay una serie, hay una cadena muy seria y hay una serie de jugadores en la en el tablero que son muy importantes. Los analistas, por ejemplo, tienen un trabajo muy serio. O sea, un analista de valores realmente va a poder predecir si una cosa va a subir o va a bajar o lo va a hacer bien o lo va a hacer mal. Y efectivamente hay valores súper seguros que no vas a tener con ellos que sin ningún problema y que vas a ganar poco. Y luego también hay valores que el mismo broker te reconoce, te dice, el riesgo es altísimo, pero la rentabilidad es muy alta también. Tú verás claro, si te la juegas. O sea, quiero decir, aquí también te digo, la gente que invierte en bolsa, en principio, debería saber la exposición al riesgo que tiene y la ganancia que pueden obtener. Eso es lo que pienso yo. Ahora, que es muy sensible, sí, es muy sensible. Que si cuatro malos bichos se ponen de acuerdo, ¿podrían manipularla? Sí, que irían a la cárcel también. ¿Que es un delito? Claro, por supuesto. O sea, por supuesto. No lo hace nadie ya, y menos ahora. Si ahora ya te digo que la regulación está encima, pero asfixiante. O sea, tienes que tener muchísimo cuidado con lo que haces. Y hay gente muy seria que trabaja súper bien. Lo que pasa es que la película, ya te digo, es otra época. Con otras leyes, con otras normas, con otra regulación y con unos agujerillos ahí que quedaban, que se colaban todas las ratas. De todas formas, Dios, volviendo a la película, vamos a diferenciar dos cosas. Una, porque realmente en El Lobo de Wall Street no te están tanto demonizando, o aunque nos parezca que sí, no demonizan tanto Wall Street en el sentido de que Scorsese no te está contando qué es Wall Street, cuál es una oficina, qué era así. Él lo que te quiere contar, y además lo declara en muchas entrevistas, es la vida de Jordan Belfort. Incluso hacen bromas en cuanto quiere explicarte un poco la salida a bolsa del de los zapatos de mujer, cómo va a ser, y llega un momento en el que DiCaprio dice, ¿y qué coño os importa lo que hicimos? Al final ganamos pasta mirando a la cámara, ¿qué es lo que quieres saber? O sea, no te voy a estar contando cuáles son las trampas o la intrínculis entre lo que es Wall Street y demás, que eso también lo dejan un poquito plasmado en la conversación con Matthew McConaughey. A lo que voy es que el personaje de Jordan Belfort hace dinero con Wall Street y con la bolsa, pero yo creo que si se hubiese ido a cualquier otro sector, no sé, por decirlo, un casino, que ya también lo hemos visto, por ejemplo, en alguna otra película de Scorsese, o la mafia, o un futbolista, y te quisiera contar los excesos de esa persona que en un momento determinado ganó muchísimo dinero, luego se demuestra que fue de una forma que no fue legal, pero que al final daba igual de por dónde viniese el dinero. La película lo que nos va a contar son los desfases de una gente que estaba en una época que se le fue de hasta, podríamos decir, de las manos, pero que yo veo que el subtexto que existe detrás de todo lo que viene a ser Wall Street coincide, por supuesto, con una crisis financiera que hemos tenido, y donde demonizar y mirar a los banqueros y a todos los que han trabajado en agencias bursátiles son poco más o menos que el demonio y el rabo con cuernos, y viene muy bien en ese sentido la película, o le viene muy bien a la película. Pero yo creo que es secundario el hecho de que ellos estén trabajando en Wall Street. Ese desfase, bueno, yo creo que si pudiésemos mirar en según qué sectores, a lo mejor nos lo encontraríamos igual o superior. Porque el dinero, cuando entra rápido y fácil, se suele ir rápido y fácil, y ya llega un momento en el que buscar la mayor burrada o la mayor barbaridad, ese es el juego casi. Más que gastártelo, es ver a quién se le ocurre la salvajada más gorda, ¿no? Que también la película nos lo muestra, esas reuniones de venta donde están pensando qué vamos a hacer para el viernes loco, o si ahora vamos a hacer lo de los enanos, o voy a hacer mi despedida de soltero en Las Vegas, etcétera. Es que eso que comentas, Rafa, en la conversación, precisamente esa reunión administrativa que tienen para organizar el asunto de los enanos, en fin, es un poquito el espíritu de esta película concentrado en un único momento, ¿no? O sea, realmente es hilarante. Pero de todas formas, Rafa tiene razón en lo que ha dicho. O sea, nos ha puesto Wall Street, podría ser cualquier otra cosa. De hecho, es una empresa pequeñita de Wall Street. En la conversación con el agente del FBI, Leonardo DiCaprio le dice, no somos de los grandes. Hay por ahí unos, está Merrill Lynch, está Goldman Sachs, tal, deberían investigarles a ellos, tal, no sé qué. Pero es verdad, no te está hablando, o sea, te está hablando de un personaje concreto. Lo que pasa es que ha venido esto fenomenal para que alguna gente afile las guadañas y encienda las antorchas Claro. Y luego formas... el truco también es que, fijaros la gente de la que se rodea, que eso también, según cuentan las memorias, es verdad, pero nos los está presentando al principio en esa conversación que hay en la cafetería y donde dice, este era bueno vendiendo no sé qué y marihuana, este era bueno vendiendo, y son cuatro cazurros que no tienen ni la EGB, que tienen una etiqueta de anís del mono, como decía Chiquito de la Calzada, y les empiezas a dar poder y sobre todo pasta y dinero, claro. Pues ¿qué van a hacer? Prenderle fuego de la manera que se les ocurra. Es que ahora eso no es así, ni de coña. O sea, ahora no te contratan en ningún sitio con ese currículum. Es que no, claro, es que hay que tener muy presente la época de la peli. Muy bien. Bueno, voy a meter cuchara. Sí, lo siento, perdona, Jaime, lo siento. Que va, si estoy... Bueno, Jaime, por un programa de lo de que no salgas mucho no pasa nada. Quítate el cuchillo de la espalda. Si estos me gustan, tío. Además me picaba ahí por donde me los clavaba, o sea que me ha venido de coña. Mira, y además me viene muy bien que lo hayas hecho porque como estoy en desacuerdo contigo, pues así ya me la devuelves un poco con anterioridad. Ya empezamos, de verdad, en serio. Es que no os puedo invitar a los dos sin que me la liéis. A ver, mira, simplemente, en primer lugar, reforzar un poquito lo que inicialmente has dicho, Elías, sobre el tema de la bolsa. Si nos vamos a la semántica, si se dice jugar en bolsa es por algo. Y en definitiva, no deja de ser lo que es. Es un juego y como juego que es, como azaroso que es, tiene sus cosas imprevisibles. Y bueno, pues en definitiva, que por mucho que haya análisis y por mucho que se pueda efectivamente manipular el mercado y sea algo completamente ilegal, el caso es que esto ha ocurrido y para muestra un botón, ¿no? Que es precisamente lo que tenemos aquí. En concreto, de lo que has dicho, Rafa, de la cuestión de demonizar a los brokers, Wall Street, etcétera, no creo que la película tenga precisamente esa intención, como sí que has dicho, pero es cierto que, bien por la época o bien por lo que sea, es una época, un momento histórico muy criticado. Y muy criticado no solamente en la ficción, sino en todo tipo de ensayos. Ejemplo, no hablábamos hace demasiado tiempo, aquí también en LODE, de American Psycho, que es en definitiva una crítica, pero en otro sentido, a esto mismo. La propia película de Wall Street de Oliver Stone es otra crítica también a esto. Luego ya ahí depende y existe cada una de las tendencias de cada uno de los realizadores, ¿no? De los creadores de estas obras que obviamente pueden ir en una dirección o en otra. Pero es verdad que todo esto se ha criticado muchísimo y creo que es por una razón fundamental, que además en parte nos viene en el discurso de la película y tiene que ver también, lo has dicho Elia, con la avaricia o con la codicia humana. Al final lo que tenemos es que Jordan Belfort se lucra, pero se lucra gracias a la codicia que no solamente tiene él, sino que tienen otros. Él lo que está haciendo es básicamente ponerte la manzana delante o poner a los inversores la manzana delante. Está claro que todos queremos pasta. Joder, si a mí me ponen una manzana de este tipo, si me dicen que con una inversión relativamente pequeña voy a conseguir semejante beneficio, pues probablemente me lo voy a pensar. Pero lo que está claro es que voy a tener la tentación delante. Y al final de eso se trata, de tener la tentación y de cómo cada uno de nosotros, en mayor o menor medida, estamos, no voy a decir predispuestos, pero desde luego sí expuestos a caer en este tipo de tentaciones, ¿no? Y creo que ahí está también un poco el discurso de la película. ¿Por qué digo todo esto y por qué digo que está enfrentado un poco con lo que dice Rafa? Porque lo que es indudable es que en Wall Street, y concretamente en esa época, como bien ha explicado muy bien Elia, el dinero corría de una forma muy fácil, fluía constantemente y fluía a expuertas. Ahora ya, efectivamente, es mucho más difícil, pero ahí donde está el dinero, obviamente se va a generar más dinero. Es un efecto llamada lógico. Por tanto, también es muy lógico pensar que en ese contexto se pudiera generar una enorme cantidad de dinero. Y creo que la película también habla un poco precisamente de eso. Y por eso también la crítica a Wall Street sobre todo esto, ¿no? Sobre todo este flujo constante de pasta que bueno, al final lleva a lo que lleva. El hecho de que haya una persona como Jordan Belfort, un timador de medio pelo, en realidad no es un timador de medio pelo, sino de guante blanco completamente, que se vale precisamente de esa codicia y de ese conocimiento de una parte muy oscura del alma humana para conseguir todo lo que consigue. Sí, sí, pero a ver, yo creo que estamos de acuerdo, pero yo lo que vengo a decir es que Scorsese en esta cinta no demoniza, o sea, él le da igual que sea Wall Street. Igual dice, bueno, es que siempre comentabas antes de American Psycho. Si te fijas, todas las películas donde quieren demonizar siempre se habla de Wall Street. Hay más bolsas en el mundo, ¿eh? Que prácticamente cada capital de... Y sin embargo, nunca hemos visto una película de excesos situados en la City londinense o en la bolsa de Tokio. O sea, es todo que... Wall Street porque es Nueva York. Es que además se ha creado prácticamente una subcultura. Es que es muy atractivo para el mundo del cine el enfocarlo ahí. Teníamos ya la peli de con Gordon Gekko de Wall Street, que luego vino la secuela y demás. O sea, es que así se ha creado prácticamente como un género dentro de esto, y no es el género de la bolsa, es el género de Wall Street, ¿vale? Efectivamente, pero es que claro, es que la figura del yuppie, concretamente en Londres o en otras bolsas del mundo no lo sé, ¿no? Pero la figura del yuppie en sí mismo, que era, y digamos que se mantiene siendo este joven, profesional, urbano, lo que quieras llamar, realmente donde se crea y donde explota es en Nueva York y en Wall Street concretamente, y es este consumidor ávido de todo tipo de drogas, sí, sí, y de todo tipo de estímulos para soportar esa presión tan enorme de la que hablaba antes Elia, ¿no? Si se genera ahí en Wall Street, que luego ya no sabemos si en otras bolsas también, es precisamente por algo, ¿no? Algo tiene que tener Wall Street, o algo ha tenido que tener para que ese tipo de cosas se generen y digamos que se mantengan en el tiempo, porque igual que tú, Antonio, por ejemplo, has hablado con algún economista y tal, yo también he tenido y tengo amigos que han podido desenvolverse de alguna manera en ese entorno y que todavía te cuentan que por mucho que este tipo de ficciones nos pongan la realidad o el pasado como una cosa muy extrema, aún se puede seguir viendo en el entorno de Wall Street según qué tipo de comportamientos que nos recuerdan mucho a lo que nos está contando el lobo de Wall Street. Y con esto me refiero al consumo exagerado de drogas, todo tipo de excesos, pero al final es lo que necesita una persona, o lo que al parecer necesitan, para poder soportar este ritmo tan atroz de trabajo y esta presión tan constante. Además, uno de estos que con los que hablé era de los que en su día, que esto también se puso muy de moda en su día, eran estudiantes de los de anfetas, ¿no? O sea, es que sin anfetas no puedo estudiar tanto como el tiempo que necesito, y sin anfetas no... Y que a Scorsese se le da igual, que sea Wall Street, que sea como si lo hacen Albacete, aunque no nos lo hubiéramos pasado tan bien. Pero... Yo, o tu retardo, bueno, o el retardo de tu conexión es... Vamos, o sea, absolutamente jamás visto hasta la fecha, o tú eres un cabrón con pintas. Pero bueno. Perdona que se me ha cortado justamente. Ya, no, si está claro que no me escuchas bien, ¿verdad? Según lo que quiero, no. Vale, venga, ya no, he perdido el hilo de lo que estaba diciendo. Venga, tú, métete un tiro y de coca me refiero. No vamos a hacer aquí apología de ese tipo de cosas, ya está la película para ello, pero ¿qué cojones estabas diciendo? A ver. No, simplemente eso, que la película es un escenario. Scorsese y DiCaprio, que tienen, yo creo que, vale, Scorsese es el director, pero el valedor del proyecto, como hubiera dicho antes Elia, el que se pelea porque esto salga adelante, incluso Scorsese se quiso bajar en un momento porque no encontraba la financiación necesaria. Al final la película costó 100 millones de dólares. Y cuando por fin tenía los derechos, que además tuvo que pujar, los derechos del libro hablo, que DiCaprio además tuvo que pujar con Brad Pitt, que era la otra persona que los quería, sí, cuando ya por fin tenía los derechos y ya con Scorsese como director, van a buscar la financiación de la película y claro, nadie les daba 100 millones de dólares para tener que hacer algo para mayores de 18 años y con estos excesos. Se cagó Hollywood a la pata abajo y dijeron que sí lo daban, pero recortaban absolutamente el guión en la mitad de las cosas. Y Scorsese dijo que para hacer una película de Walt Disney que con él no contasen. O se contaba tal y como él quería, o sin embargo no iban a grabar. Y al final ya es verdad que consiguen los 100 millones de dólares, consiguen grabar la película... Y es cuando se puede hacer. Pero que Scorsese siempre y DiCaprio siempre ha mantenido que la película habla de Jordan Belfort, no habla de Wall Street, habla de la vida de un tío tan con tantos excesos y tan exageradamente increíble, que incluso DiCaprio, ya lo comentaba también al principio Jaime, decía que han tenido que limitar cosas porque pensaban que la gente no se lo iba a creer simplemente. Y cuando indagas, incluso hay escenas de la película y momentos y pasajes que te piensas que eso es imposible, que eso no puede pasar bajo ninguna circunstancia, y no, pasó y pasó de verdad. Y ahora yo creo que iremos comentándolos más adelante. De todos modos, una cosita que yo sí que creo que, a diferencia de otras pelis de Scorsese, que esta película a lo mejor entre mejor, es porque, sin ser estrictamente una comedia, te ríes mucho. O sea, con las pelis de Scorsese no te estás tronchando de risa de forma continua, pero a mí me pasa aquí. No porque haya exactamente gags, no se narra esto a modo de sketch, pero sí que es hilarante, ¿no? Y en esa hilaridad está esa especie de humor salvaje, vamos a llamarlo así, del lobo de Wall Street, ¿no? Que si hubiera contado con bastante más sobriedad, seguramente yo creo que sí nos causaría rechazo. Lo cual no quita para que nuestras abuelas se escandalicen y se santigüen con cada escena de la peli si se atreven a verla. Pero está claro que claro, primero que esta peli no tiene a las abuelas precisamente como público objetivo, pero a nosotros nos gusta precisamente, o creo que a lo mejor la vemos como incluso la peli puede que sea incluso una especie de subidón, y tiene y casi actúa como uno de estos lemons, ¿no? O sea, realmente tiene, sí, es verdad, al principio empieza así tranquilita, aunque poco a poco va acelerando, tiene un momento de subidón que ocupa casi una hora en la que vemos a este tío que está, pues, degradándose a sí mismo, y luego viene el momento de bajuna, ¿no? Por decirlo de algún modo, que acaba como acaba. Con lo cual, no sé. Yo creo que el problema quizá no lo deba tener la película, sino el público, ¿no? O sea, si esta película es un problema para alguien, es por su concepción o por su prejuicio previo, ¿no? En fin, aunque yo creo tampoco. Y ya acabo, y ya te doy paso. Tampoco considero que sea acertado rechazar esta película directamente, ¿no? Por considerarla inmoral, porque yo creo que su mensaje no es inmoral. Es inmoral lo que muestra, pero el mensaje intrínseco, que por intrínseco quizá no sea fácil de descifrar, creo que es un mensaje auténtico. O sea, no nos muestra una fantasía llena de magia porque en el mundo real los cabrones a veces ganan. No, muchas veces ganan. El malo no siempre tiene su merecido castigo en el mundo real cuando se acaban las historias, y el bueno pues a veces pues termina perdiendo sin perdices en el plato, ¿no? O sea, no sé si estáis de acuerdo con esto. A ver, yo respecto a lo que has dicho del humor, tanto DiCaprio como Scorsese insisten mucho en que no querían hacer una comedia. O sea, no era su intención hacer una comedia. Pero, al final, es una comedia por los excesos. O sea, están contando una historia de excesos, y los excesos son tantos y son tan estrambóticos y son tan inimaginables que al final acaban haciendo una comedia. Es un poco, bueno, Scorsese sí que quería hacer un poco una sátira, pero es que no hizo falta ni forzar. O sea, al final el humor sale por las cosas que pasan. No es porque la película estuviera enfocada como una comedia, y es que te ríes porque es que no te puedes creer lo que estás viendo. Es básicamente eso, entonces yo estoy de acuerdo contigo. Uh-huh. Pero es como cuando, por ejemplo, en Pulp Fiction, en mi sala, todo el mundo se descojonó cuando otra vuelta le pega un tiro al chico de atrás, del asiento de atrás. O sea, no es divertido ver a un tío que por un accidente le vuela la cabeza a otra persona, pero en ese contexto, pues te ríes, o sea, es casi un gag, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Dice, le he volado la cabeza a Mervyn. O sea, no sé, y ya la situación es tan absurda y es tan excesiva que acaba provocando gracia, que es, claro, como esta película está llena de eso, pues estás todo el rato tronchándote vivo. Y no te lo tomas en serio, aunque realmente haya sido real, o sea. Pero, bueno, ahora después de la pausa vamos a hablar de la novela, bueno, de la novela, novela, ensayo o lo que sea esto. Y vamos a contar hasta qué punto pues la vida de Jordan Belfort se parece a lo que vemos hacer al personaje interpretado por Leonardo DiCaprio. Pero, en fin, o sea, cuesta creer que estas cosas se lleven a cabo. Pero yo creo que si tienes pasta, muchos pasarían por estos mismos escenarios y harían las mismas cosas. Queda poquito tiempo, así que vamos a seguir hablando así un poco del contexto y luego nos metemos con el libro después de la pausita y luego ya la película la dejamos para un poquito después. Pero así sobre el escenario que plantea, la verdad es que es muy curioso todo esto que estamos comentando, casi a modo de introducción, aquí nos tiramos una hora para introducir a la peña, pero me llama mucho la atención las reacciones que causa esta peli. ¿Cositas que queréis comentar antes de que hagamos un paroncete? Hoy. Vale. Es que yo llevo todo el rato hablando, entonces preferiría que hablara a los demás. Venga, pues vamos a hacer una pequeña pausita y luego después de la pausa nos metemos con la novela. Vamos a hablar del libro que escribió el propio Jordan Belfort acerca de su historia. Aunque bueno, él escribió dos. Entonces, tú, Elia, nos vas a hablar del Lobo de Wall Street. Es decir, sí, en la que se basó la película. Aunque luego hay otro que ahora mismo no recuerdo el título, pero que era la no sé qué del Lobo de Wall Street, o sea que era muy parecido y que iba un poco a colación. Pero vamos a hablar de el libro que recibe el mismo título que el film, pero después de esta pausita. La ciudad presenta su cara más oscura. Hoy he hecho cosas feas, cosas que me perseguirán en sueños. Ella ya ha empezado a cantar en este oscuro local lleno de humo y promesas vacías. La pistola descansa en el interior de mi chaqueta. Por el peso, aún debo tener medio cargador. El cañón aún no se ha enfriado. Ha sido una noche dura, pero ha sido peor para aquellos tipos del callejón. La policía encontrará sus cuerpos mañana. Ahora solo quiero oírla a ella cantar. Y de camino a casa, con varios escoceses corriendo por mis venas, volverán a llover las balas. Me esperan en Endor. No me haré rogar. Balas sobre Endor, un programa de la franquicia Lode, especializado en cine negro. El único programa donde los hombres aún fuman y llevan sombreros. Y las mujeres son fatales de necesidad. Balas sobre Endor. La recomendación de la semana. Una pildorita sonora en forma de consejo ofrecida con la mejor intención. ¿Te fías de nuestro criterio? Pues presta atención a esta breve sugerencia. Muy buenas, soy el coronel Kurz y me vuelvo a pasar por aquí, en este caso no tanto para recomendaros como para hablaros de una serie. La serie se titula Mars, es de el canal National Geographic y la razón por la que estoy aquí para hablar y no para recomendar es que tiene una estructura muy particular que no tengo claro que sea para todo el mundo. ¿Cuál es esa estructura? Bueno, pues esa estructura es que cada capítulo va a estar dividido, digamos, en dos partes. Una parte será una historia de ciencia ficción con actores y buenos efectos especiales que nos va a contar la llegada de una tripulación a Marte y su consiguiente colonización, y la otra parte van a ser insertos documentales en los que se nos va a contar de esa parte de la historia que vemos, cuál es el fundamento científico, cómo son exactamente los problemas que se encuentran, cómo se van a solucionar. Además, esas dos partes no están divididas al 50%, sino que se va saltando de una a otra. Y eso hace que sea un poco extraño a la hora de verlo. De hecho, hay gente que le interesa muy poco la historia que se cuenta y mucho los documentales, como es mi caso, y hay gente que le pasa al revés, que la parte documental no le interesa, quiere ver esa historia que se va contando a saltos y lo otro le incomoda. Como he dicho, desde el punto de vista técnico está muy bien. Los efectos especiales los hace una empresa que se llama One of Us, que ha estado en producciones importantes tanto de cine como en televisión. En cine, por ejemplo, ha estado en El Renacido y en la reciente Assassin's Creed. Como producción tenemos tres buenas productoras, como son Image Entertainment, Radical Media y Zack Production. Esta última, sobre todo, encargada de la producción en Marruecos, algo que hace para muchas empresas y para muchos proyectos, tanto de series de televisión como de cine, dado que es una de las mejores productoras en ese punto concreto de la geografía mundial. Y sí que debo decir que en la parte documental, que es siempre muy interesante y donde puedes ver desde gente del Jet Propulsion Laboratory a gente de la NASA y demás, sí que hay una parte que es muy, muy, muy, casi, casi diría yo, de publirreportaje de la empresa SpaceX. El que conozca esa empresa sabrá que es una empresa de carácter privada lanzada a la conquista aeroespacial, que es su creador y director y máximo responsable es Elon Musk, que es también el co-creador de empresas como Tesla, como Solar City o como Hyperloop, y en ese sentido creo que la serie a veces sí que peca un poco de hacerle demasiada publicidad a esta empresa. De hecho, si uno los compara, la nave que aparece en la serie ficcionada, la Dédalo, tiene ciertas semejanzas con la Dragón, y todo lo que se cuenta en la parte documental de los cohetes Falcon de la citada empresa, pues es todo como muy maravilloso, y aunque se ponen algunos de sus fracasos, se le da mucho, mucho, mucho predicamento. No es que me moleste, pero sí que da la sensación casi casi a veces de que está esto patrocinado por Elon Musk. En cualquier caso, todo lo que se dice a nivel técnico es correcto y muy interesante. Incluso puede ser interesante eso de ver cómo en la historia ficcionada tienen un problema y luego, acto seguido, ver cómo un especialista te concreta ese problema, que pueden ser problemas de presiones, de temperatura, de cómo conseguir agua y demás, ¿no? Interesante, como digo, para mí, sobre todo la parte documental, en la que puedes ver, de hecho, imágenes que yo por lo menos no había visto nunca de determinados proyectos, muchas imágenes de astronautas haciendo pruebas en gravedad cero y demás, también de los éxitos y fracasos de SpaceX, y por todo ello creo que por lo menos yo por eso sí que la recomendaría. La historia se me queda, como digo, un poquito corta, de hecho actoralmente no está muy bien. Creo que darle el protagonismo a una actriz que tenía muy poco bagaje como es Yihai, que hace de Hannah, no es muy acertado. Sin embargo, sí cuenta la serie con un acierto, y es poner actores de los países que se representan actuando, ¿no? Así, por ejemplo, como tenemos un astronauta español que se llama Javier Delgado, tenemos a Alberto Amán, que la gente lo conocerá de películas como Lope, como Eva, como Narcos incluso, y en ese sentido queda muy real, y esos sí que están bastante bien actuados. Bueno, pues esto es un poquito lo que os puedo contar en estos 5 minutos que nos dan, y ahora que tenéis la información, probad vosotros mismos, porque como digo, 6 capítulos de una hora de duración cada uno no es mucho, y a ver qué os parece, y si os gusta, pues seguís con la segunda temporada cuando se inicie o lo dejáis. Bueno, un saludo para todos. Seguimos aquí en la órbita de Wall Street. Vamos a meternos rápidamente con el libro. El libro que tampoco es que cuente nada que no vayamos a ver en la película, pero que bueno, sí que me gustaría darle un par de vueltas y asarlo como he debido. El Lobo de Wall Street, escrito por el propio Jordan Belfort. Me consta que, Jaime, tú le has echado algún vistacillo, aunque aquí el que se ha enfrascado, la persona que se ha enfrascado en el libro verdaderamente es Elia Martel. Bueno, este libro es grande, es difícil de leer, es un libraco impresionante, o es un libro de estos ágil y rápido, que dentro de dónde encuadrarías tú, ¿en qué categoría meterías este libro? Pues a ver, el libro tiene como 600 páginas, entiendo que depende de la edición, la que yo tengo tiene 600 páginas. Es muy rápido de leer y muy ameno, para mí, desde mi punto de vista. No se puede considerar una novela, es una biografía que escribe él hablándote además en primera persona, y es súper rápido. O sea, porque va soltando ideas a medida que le vienen. O sea, no tiene una prosa complicada en absoluto. Tiene palabras muy básicas y tantas palabrotas como la película. Es que es prácticamente igual. O sea, si la película te engancha, el libro te engancha también. Te dice que ha cambiado algunos nombres de personajes. Algunos, ojo, algunos, no todos. Ha cambiado algunos nombres de personajes. Pero son un reflejo tal cual de lo que vemos en pantalla. Ya te digo, tiene mucho diálogo, un lenguaje así muy actual. Es muy fácil de leer. Creo que creo que lo sacó en el 2007, si no me equivoco. Y luego sacó otro en 2009 que se llama Atrapando al Lobo de Wall Street, que ese no lo he leído y supongo que será un poco más de lo mismo. Pero vamos, se puede encontrar fácilmente en muchas librerías, en las grandes, en la FNAC, en la Casa del Libro lo tienen, y también por internet muy fácilmente. Pero vamos, como me ha gustado la peli, pues evidentemente el libro me ha gustado, porque es que es igual, es incluso un poquito más excesivo. O sea que podríamos decir que es una buena adaptación. Sí, sí, es una adaptación cojonuda, o sea, se nota, la adaptación es estupenda. De hecho, lo hablaremos cuando entremos en la peli, pero Jonathan, o sea, el verdadero Belfort se implicó, el verdadero Jordan Belfort se implicó en el rodaje de la película y en el guión. O sea que está muy bien adaptado. Y yo te pregunto, ¿tú qué dices que, en fin, que a lo mejor la película incluso se ha cortado a la hora de contarnos algunos sucesos un poquito ya excesivos de lo rimbombantes y lo elucubrantes? O sea, son tan exagerados que no nos los íbamos a creer. ¿Nos puedes narrar algo que aparezca en la novela que tú no hayas visto en la película y que sea así de exagerado y de rimbombante? Pues tendría que pensarlo. Dame un segundo. Vaya cabronada de pregunta. Mira, hay muchísimas escenas que son tal cual. Por ejemplo, el pez se lo tragan tal cual. Lo de conducir el helicóptero drogado es tal cual. Entonces es muy complicado. Pero, por ejemplo, su padre, que está bastante bien llevado a la pantalla, en la pantalla es bastante más tranquilo. Es muy bestia en el libro. O sea, quiero decir, es otro estilo al de uh-huh. Jordan y sus colegas, porque no es un descerebrado, porque es una persona de costumbres, pero tiene los huevos más grandes que he visto en mi vida. Y eso lo han suavizado bastante en la pantalla, porque al final el padre pues es un personaje secundario y es más un apoyo que otra cosa. Pero eso, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención porque yo casi me costó decir, pero que su padre salía, porque es que era mucho más tranquilo y aquí es bastante bruto. Hombre, a la hora de dirigirse a ellos, a la hora de echarles la bronca, es que es, pero claro, también es verdad que lo entiendes, ¿no? Porque se lo merecen todo y más, pero esto es así. Y por ejemplo, el divorcio de su mujer, de su primera mujer, yo sé, en la película deduces que le salió caro, pero no te explican cómo de caro. O sea, en el libro te cuenta la pasta que le da, que es una burrada, le da una pasta por compensación, pero es que luego le da $50,000 al mes. $50,000 al mes. No tenían hijos en común. O sea, ahí no hay manutención. Es simplemente para que cierre la boca. Uh-huh. Vaya. Joder. En fin. O sea. Claro, es que hay una cosa que en el libro se te queda mucho más claro que en la película. En la película ves mucha pasta y hablan de cifras, pero hablan y se quedan como en el aire. En el libro están escritas. Entonces se te meten por la retina y tú empiezas a sumar y flipas. Te habla de su dormitorio, que está, bueno, la verdad es que el libro tiene muchísimas descripciones de su casa, de su helicóptero, de su personal, de tal, y todo eso se ha llevado a la pantalla. Entonces yo creo que el trabajo de decoración y tal ha sido ninguno a la hora de pensar. O sea, no han tenido que hacer gran cosa, solo han tenido que coger el libro y plasmar lo que decían ahí, ¿no? Pero claro, su casa la decora su segunda mujer, que se le va muchísimo la pinza. Y joder, hay un... tienen un bebé que sale en la peli y te cuenta en el libro que encima de la cuna hay un móvil con figuritas de Disney que canta las cancioncillas de las películas de Disney. ¿Sabéis lo que es un móvil, no? Estas cosas que se ponen encima de la cuna para que el bebé lo mire y tenga muñequitos encima y suenen unas nanas. Uh-huh. Cuesta $9,000. Ese, que se hizo específicamente para esa niña. Pero que sí, tú pediste. ¿Por qué cuesta un móvil $9,000? Es que no lo sé, porque lo diseñaría, un diseñador de la hostia y las figuras serían de Yadro exclusivas. Es que no lo sé, es que no me cabe en la cabeza. Eso es lo más fuerte del libro, las cifras, no te cabe en la cabeza. ¿Cómo es posible que un lavabo cueste $400,000? Pero yo creo que ahí ya entramos en el asunto el propio proveedor de estos tíos, ¿no? Que derrochan tanto, ya llega un punto en el que, o sea, es como si yo soy el panadero y dice, mira, por ahí viene Jordan Belfort. Hola, señor Belfort, ¿qué quiere? Nada, quiero un par de barras de pan. Digo, pues mire, le he preparado esta pistola para usted, especial, esta barra de pan, que es maravillosa, para usted, 1,000 euros nada más. Con pepitas de oro, ¿no? Pero la he hecho yo para usted, sí. Eso, fíjate, eso es otra cosa que te cuentan en la novela, cuando él monta su oficina en Long Island. Lo monta en un vecindario, claro, ahí hay otros negocios, hay otras tiendas, hay otras cosas que se cabrean muchísimo cuando el tío empieza a hacer funcionar su Stratton Oakmont, que sí. Es como se llama la empresa, porque claro, hay gente gritando, hay gente borracha, hay gente drogada que sale a la calle, que va conduciendo su coche colgadísima, hay espectáculos todos los viernes, hay prostitutas, hay... O sea, hay un ambiente que te jode el barrio. claramente, ¿no? Porque aunque haya mucho tío trajeado, pues hay otra serie de cosas que no te apetece tener de vecino. O sea, tú tienes una panadería donde van todos tus clientes fieles todos los días y de repente tus clientes no les apetece mucho venir porque es que los tíos que van por ahí y las prostitutas y no sé qué, pues te joden un poco. Hasta que, como dice en el libro, se dieron cuenta de que esta gente no controlaba de precios. O sea, los empleados de esta empresa no les importaba una mierda pagar lo que fuera por lo que fuera. Entonces, dijeron, genial, subieron el precio a todo y ya está. Y su nueva clientela fueron toda la gente de la empresa, que bajaban a por un bocata, pues son $12, pues como estos, por un bocata de chorizo, ¿sabes? Tal cual. Entonces, al final, todas las empresas de alrededor aprendieron a prosperar subiéndose al carro de esta gente absolutamente descerebrada, que le daba lo mismo pagar lo que fuera por cualquier chorrada. Pero es que, de verdad, que impacta mucho lo de las cifras. Bueno, ¿tú lo recomendarías a los que les haya gustado la película? ¿Lo van a disfrutar? Si la peli te ha gustado, el libro te va a gustar también. Yo creo, mi opinión. No, está bastante bien, porque luego además, hombre, pasa una cosa. En esta película hay una labor de dirección. Ahora vamos a hacer un pequeño repasito a todo el cast. Pero lo cierto es que, claro, esta es una película de Scorsese, un narrador que yo creo que aquí está más inventivo que nunca. No sé si en esto... bueno, supongo que todos tendréis algo que decir. Y ya si queréis nos vamos metiendo con la película, porque verdaderamente este mismo guión, a lo mejor en manos de otros autores, pues yo creo que sería una película ágil siempre, ¿no? Pero hay una gran diferencia en que por ejemplo, bueno, que en paz descanse, ¿no? Pero si Tony Scott te coge este guión, pues te hace una película muy rápida, muy ágil, zaza, muy flexible y tal, estaría bien. Pero no sería ni tan refrescante ni tan inventiva, como digo, como en manos de este director. Y ya nos metemos directamente con Scorsese, ¿no? Porque sí que es un tío que le gusta la voz en off y en algunos casos se le critica muchísimo por esto. Y es verdad que también aquí en El Lobo de Wall Street, pues a veces pues usa la voz en off sin venir a cuento. De hecho, en algunos momentos, explicando lo que ya estamos viendo en pantalla sin ninguna necesidad. Porque claro, si ya lo estás viendo, no lo imprimo. O sea, no somos tan tontos. O sea, como espectadores, puede que haya alguien por ahí medio lelo, pero la mayoría lo pillamos. Si nos lo enseñas en imágenes, ya lo vemos. Y lo entendemos. El momento del padre y la llamada de teléfono, cuando os acordáis, ¿no? Que está viendo The Equalizer, su serie favorita. ¡Copón! ¿Por qué me llaman? ¿Qué dije? ¿Qué no sé? ¿Hola? ¿Quién es? ¡Ah, hola tú! Pues encantado, estupendo, me encargo de eso. ¡Maldito cabrón! ¿Para qué coño me llaman? ¿Vale? Pues todo eso nos lo explica además con voz en off, cuando sin voz en off hubiéramos entendido perfectamente el contexto de la presentación del personaje, ¿no? Pero la verdad, salvando esos pequeñitos momentos, la mayor parte del tiempo Scorsese hace virguerías con la narración y el montaje. El momento en que Naomi le despierta con el vaso de agua y porque está llamando en sueños, ¿no?, a la dominatrix esta que visita de vez en cuando, y lo intercala con imágenes, ¿no?, de ese correctivo sadomaso y tal, con las excusas de Jordan en el dormitorio. O sea, es que es tremendo. Y luego todo eso con el aterrizaje del helicóptero en el jardín. En fin, me parece que es un ejercicio de maestro. De hecho, como película en sí, El Lobo de Wall Street, más que ninguna otra de Scorsese, creo que es un espectáculo constante de trucos narrativos y de juegos de montaje, donde si bien la voz en off, bueno, pues tiene algunos momentillos que a lo mejor pues la podríamos quitar perfectamente, en cambio en otras tiene momentos brillantes, ¿no? Como cuando la tía Emma y Jordan, ¿no?, están en el banco ahí en el jardín y hay como una especie de pseudo flirteo o algo por el estilo. O cuando Jordan, ¿no?, habla, parece como una conversación telepática, ¿no?, con el banquero suizo. No deja de ser una interpretación basada en hechos que están sobreentendidos por parte de los dos personajes, pero se narra como una conversación. Coño, eso, o sea, hace falta tener una audacia visual para estas cosas y él lo hace genial. Y no sé, creo que es capaz de colarnos incluso trucos efectivos como el de la escalera del club de golf, que a lo mejor no habéis reparado en ello. Joder, pero sí. Si la volvéis a ver, sí, bueno, que o sea, él para llegar hasta el coche rueda, o llega a ver, desde un plano general se ve que la escalera tiene unos 7 escalones o así, pero cuando la vemos desde su perspectiva parece una escalera así con un porrón de peldaños, cuando la ve desde arriba y a ras de suelo, y cuando empieza a rodar por ella y tal, que no es la misma escalera, porque entonces ya tiene 20 escalones o más, o aproximadamente, pero no son los escalones que nos muestran los planos generales, ¿no? Con lo cual nos hace aquí una especie de triquiñuela de escaleras, pero bueno, entendemos que más que un fallo de raccord, es un cambio de perspectiva. Y creo que en ese sentido me parece que como narrador, o sea, me parece que Scorsese aquí ha hecho un trabajazo de impresión. O sea, como talento de director me parece que va un paso más. Aparte de que saca un montón de partido a actores que, en mi caso, vamos, a mí Jonah Hill en esta peli me encanta cuando es un actor que no soporto. Pero en ningún otro sitio, o sea, no me vendáis a Jonah Hill en ninguna otra película porque no puedo con él. Pero aquí lo veo inmensísimo, inmensísimo. En fin, Martin Scorsese. Bueno, pues mira, voy a empezar yo porque además yo creo que todo lo que has comentado y todo eso además, yo creo que lo hace o da la sensación de que lo hace con una sencillez, o sea, no sencillez, no, con una facilidad, o sea, como si no le costase esfuerzo. Es una sensación la que yo tengo viendo El Lobo de Wall Street también durante sus últimas películas, porque no sé, Shutter Island o incluso la propia Infiltrados, que yo creo que también tiene unos escenones increíbles. Pero en este Lobo de Wall Street hay un repertorio que no te puedes cansar de ver. Es alucinante la cantidad de recursos que utiliza y todos con una sencillez, así lo plasma como diciendo, pum, para contar esto voy a hacerlo así, para contar esto lo voy a hacer asado. Además, todo me va a dar igual, me va a dar exactamente igual que me digan que algo, que tal, que lo que hablabas antes de lo de la voz en off, si seguramente él hasta lo sepa, pero te lo cuenta como diciendo, mira, si es que me da igual, yo sí soy capaz de distinguir cuándo y cómo usar una voz en off, no como otros autores que la utilizan mal hecha, porque hay momentos gloriosos de esa voz en off y estoy de acuerdo también en que hay otros momentos que dices, joder, aquí te ha sobrado. Pero bueno, entra dentro de la dinámica de Scorsese que al final son tantísimas cosas y lo hace tan o me da a mí la sensación, no sé, tan sencillo que dices, joder, ¿por qué? Yo hasta yo creo que sería capaz de dirigirlo, pero hay amigo, ahí está el secreto, que los grandes te transmiten esa sensación cuando realmente no son muy poquitas las personas capaces de hacer algo así. También, aunque ahora entraremos más en detalle, es que DiCaprio, bueno, lo de DiCaprio es también para ponerle un monumento. Yo creo que se va a hablar de cuando se muera y cosas de estas y hable de sus mejores interpretaciones, yo creo que esta va a estar en las manos más altas porque además es un repertorio increíble y se nota, yo creo, la complicidad que tienen los dos. También comentaban en entrevista que Scorsese decía que lo cuenta, no lo dice Scorsese, lo dice DiCaprio sobre Scorsese en una entrevista que habla que le confesó que era el rodaje donde más se había reído y donde mejor se divertía. También hay que reconocer que esto siempre lo dicen todos los actores y todos los directores cuando terminan una película, siempre dicen, no, ya ha sido el rodaje más divertido, pero yo creo que sí se transmite ese buen rollo. Y eso en plan de decir, mira, puesto que nos han dado la pasta, vamos a hacer una película que cuanto más se nos vaya la pinza, mejor le va a ir a la cinta. Y en ese sentido es que yo creo que, vamos, Scorsese está de 10. O sea, es increíble lo bien que está. Bueno, además, perdón, la clase de trucos que utiliza, el ejemplo que has puesto es obviamente, Antonio, el que más salta a la vista, el de las escaleras, porque realmente es una cosa que en cuanto la ves, si estás un poquito atento, te choca, ¿no? Pero aparte de esto, es verdad que utiliza otra serie de trucos también increíblemente efectivos, como es toda la construcción de planos cuando hay drogas de por medio, que es prácticamente toda la película, porque ya sabemos que va de eso. Pero lo que nos muestra es una construcción a base de planos confusos y por lo general que tienes que estar muy atento para darte cuenta de lo que está pasando, porque te pretende meter un poco en la piel de ese tipo de consumidor, ¿no? Y de esa sensación muchas veces de estar presente, pero quizá no tanto como uno debería o podría estar. Entonces, lo que consigue componer es algo extremadamente caótico, pero que tú puedes seguir en todo momento. Y que en su caos resulta francamente fascinante, porque estás prácticamente viviendo la experiencia, obviamente no psicodélica, pero sí eufórica de los personajes a través de su punto de vista, o más bien del realizador. También hay que entender que Scorsese, yo creo que en este caso sabe muy bien de lo que habla, ¿no? Porque Scorsese, pues ya sabemos que el mundo de las drogas para él no es precisamente ajeno. Entonces, creo que aquí lo que vemos es, en definitiva, un realizador que ya ha madurado por completo y que nos pone a disposición de nosotros los espectadores todos sus recursos narrativos e incluso algunos más, siendo permitiéndose ser creativo, cosa que no siempre ocurre, para que podamos disfrutar, ¿no? de todo este despliegue visual. Así que, en definitiva, creo que es el momento en el que mejor está de su carrera. Muchas veces tengo un problema con Scorsese, que es que sus películas en algún momento se me hacen un poquito largas, o digo, esto me gustaría que no lo hubiera metido, y sin embargo aquí no me pasa. Aquí directamente me como la película de principio a fin y quiero más en todo momento. Hay otro detalle que también hace ver lo inteligentísimo que es este hombre, porque a mí me sorprendió, yo claro, no, has visto la película varias veces y una de las cosas que confiesa es que él la única asignatura pendiente que tiene dentro del cine es rodar escenas de sexo. Y además viene a decir que dice, mira, ya con la edad que tengo tampoco voy a aprender, no sé rodar sexo, me da vergüenza, no soy capaz de hacerlo bien. Claro, tú ves El Lobo de Wall Street y dices, joder, pero si aquí hay un huevo de escenas de sexo en esta película. Pero cuando lo analiza, realmente lo hace muy hábilmente, porque te da la sensación de que hay muchas, pero no hay ninguna escena de sexo explícito real. Y, hay lascivia, pero no sexo en sí mismo. Claro, exacto, hay mucho y se ven, bueno, las mujeres de mil maneras distintas, pero lo que es una escena de sexo y se ven bacanales, la del avión y tal, pero hasta cuando tiene que él por fin ya consigue quedarse con Margot Robbie y dice, wow, ¿cómo puedo tirar a esta tía? Que es otro uso de la voz en off que tampoco tiene mucho sentido, pero sí viene muy bien para introducirte luego el chiste, decir, y me la tiré durante 11 segundos, pero solo se ven los pies, no se ve absolutamente nada más. Y tú, sin embargo, en la cabeza, quita por el chiste, pero sí que te imaginabas que había sido una escena de sexo más salvaje. Y ahí ya corta y se va. O sea, que es otro de los trucos que dice, joder, es que al final el más vale por viejo que por diablo, ¿no? El demonio. Pero ¿cómo es capaz de saber cuáles son sus limitaciones y no meterse en charcos? Simplemente voy a ser en lo que sí soy que... muy bueno, lo aprovecho. Y lo que no soy tan bueno, lo dejo pasar o lo simulo. Hombre, sí que tenemos alguna relación sexual de principio a fin, como son tan cortas, pues el último polvete que echan Jordan y Naomi lo vemos desde que empieza, con protocolo y todo, y cómo acaba y lo que viene después. O sea que lo que pasa es que, claro, esa relación sexual está metida entre medias de una escena. Ni empieza ni acaba la película con el acto en sí. O sea, él empieza a decir, oye... Me han dicho que tengo que delatar a mis amigos y ella está como pasando de todo y empieza él a tontear, acaba él haciéndolo porque ella no, prácticamente lo único que hace es animarle y ya está y decirle vale, ha sido la última vez y luego la escena continúa, ¿no? Es la única vez así que podemos decir que vemos un acto sexual de principio a fin, pero verdaderamente tampoco es que sea un momento así ni muy erótico ni muy excitante, más que nada por la un poco por cómo se comporta ella, ¿no? O sea, esa posición de ella, o sea, digamos que casi enfría, ¿no? La escena. Dejadme simplemente meter ahí la puntilla en relación con esto, porque es que creo que Scorsese, cuando habla de que no sabe rodar sexo, que no ha podido hacerlo aquí como habría querido, digamos que desiste, creo que no lo dice en balde, ¿no? Y me da la impresión, al menos cuando veo la película y ahora que estamos hablando del tema, cuando yo veo El Lobo de Wall Street no pienso precisamente que haya escenas de sexo o que haya mucho sexo, sino que los personajes, precisamente por cómo son, están hipersexualizados. Entonces, todo lo que tiene que ver con el sexo en la película es mérito de los actores. Tanto de Margot Robbie, que además hay una anécdota muy curiosa sobre el tema de su desnudo ahí, que bueno, ella le ofrecieron cuando ella sale despelotada y gloriosa, porque no se puede decir de otra forma. Sí. Esto es así. En ese momento Scorsese le dijo, oye, si quieres esta escena la grabas con un bañador. Y ella dijo, no, el personaje no se pone un bañador, con lo cual yo no me pongo un bañador. Me quito el sombrero para empezar. Pero lo que quiero decir es que el personaje ya se sexualiza porque es lo que el personaje pide. Y por tanto, ahí está el sexo, ¿no? Pero el propio Jordan Belfort también es un personaje que obviamente está hipersexualizado y que piensa únicamente en eso, en drogas y en dinero. Y entonces lo que vemos es en su actitud también una sexualización extrema. Por ejemplo, cuando está en las fiestas o cuando está en una situación de estas obviamente picante y se pone el tío a pasear entre la multitud, si hay una tía tumbada en un sitio o si está una tía por al lado, coge y le agarra una teta, ni corto ni perezoso. Pero entonces, eso lo hace hasta en el campo de golf. Hasta en el campo de golf, efectivamente. O agarra teta o agarra culo. Vamos, se lo tuve que pasar de coña. Y a eso me refiero con que los personajes están hipersexualizados y con que la sensación de sexo está permanente, aunque en sí mismo no haya ninguna escena de sexo grabada explícita en la película. De hecho, quizá uno de los momentos más sensuales de la peli es precisamente una escena de no sexo, de ¿ves esto? Pues no te lo vas a comer nunca más, que es cuando ella le está tentando y diciendo, bueno, pues por haberme hecho la puñeta, pues fíjate lo que voy a hacer a partir, y se porta mal con él enseñándoselo todo, y claro, él se lo devuelve con el asunto de, bueno, pues te están mirando los guardaespaldas, ¿eh? Rocco y Rocco. Que es otro de todas formas, yo Es que para mí el sexo es demasiado amplio, entonces yo, para mí, no hay coito, pero sexo hay por todas partes. Vamos, para mí, mi opinión. O sea, es que el sexo no solamente es el coito, es que se ve todo, se ve un montón de cosas más. O sea, hay mamadas, hay pajas, hay la tía tocándose el chichi, el otro metiéndole por el culo una prostituta de cocaína. O sea, yo creo que sexo hay, lo que no hay es un coito normal, pero es que no hay nada normal ahí. O sea, no sé. ¿Os habéis fijado? Si me apuras, lo único de sexo que hay es lo del mayordomo gay y sus... Sí, casi sí, yo qué sé. Es que hay tríos, hay yo qué sé. Es que, ¿os es que habéis hay fijado, cosa... un momentito, os habéis fijado en el volumen de vela encendida que tiene metida en su salto recto el señor DiCaprio? Por cierto, historia real, ¿eh? Eso ocurrió, me parece. Ay... Sigue, Elia, por favor. Estábamos hablando de nada, sexo. Nada, si era solo eso, ya está. Que para mí sí que, o sea, para mí sí que hay sexo, lo que pasa es que no hay coito al uso, pero es que no hay nada al uso en esa película. Coincido también en que Margot Robbie está es como una diosa en esa escena, porque luego la he visto en otras películas y es una chica que es guapa, que no está mal, pero es que ahí está espectacular. Yo no sé si fue la pose, muy buena luz, la fotografía, la toma, es que no tengo ni idea, pero es que es como una diosa del Olimpo. De todos modos, ¿en qué película has visto tú que no esté mal? Porque quiero decir, yo la he visto en todas las cosas que la he visto estupenda, ya no solamente... Hombre, sí, pero esto es otro nivel. O sea, quiero decir, la veo eso, una chica guapa, que está, sí, que bien, que está buena y todo eso, pero es que aquí es otra cosa. Es sí. Una belleza, ¿sabes? Es que ni siquiera... O sea, no sé. Ni siquiera hay que ser un tío para apreciar, para poder apreciar lo hermosa que está en esa escena concretamente. O sea, me parece que es otro nivel. Y luego, otra cosa que yo recuerdo cuando vi esa escena... que me sorprendió muchísimo, sobre todo la primera vez, de ver una mujer totalmente desnuda en una película. Así, bueno, que no fuera porno. En una película actual, sobre todo. En una película actual. Americana actual. Claro, es que de hecho hay muchas cosas que salen en esta peli que son muy poco convencionales. Claro, pero eso en los años 80 no era tan raro. Bueno, ya no hablamos del cine español, pero sí en una película norteamericana en los años 80 y a principios de los 90 no era muy asiduo, pero se podía ver perfectamente una mujer enseñando todo, todo, todo. Y sin embargo, de hace 10, 15 años, no sabría decir cuándo exactamente, es que yo no me podía imaginar de decir qué huevos ha tenido Scorsese, ya no solamente de una cualquiera, no, no, no. Una de las protagonistas aquí sales enseñándolo todo y sin ningún pudor, y porque lo hace falta y punto pelota. Y eso, vamos, yo lo vi de un valor tremendo y de decir, joder, ya no hacen películas como las de antes. Rafa, tú, bueno, sí, en películas sí. Claro, te iba a decir si veías series de HBO. Claro, sí, series, eso es verdad, series de HBO, bueno, lo que si, quieras. Si lo atribuimos solo a cine, y está claro que entre la televisión y el cine norteamericano hay una distancia universal, o sea, sideral. Claro. Está claro que la televisión americana está en otro punto y tiene otra moralidad y tiene otro espíritu. Es que les están permitiendo en la serie, sobre todo, tener un momento casi como de destape, ¿no? Como podía ocurrir antes con el cine, pero ahora está ocurriendo con las series. Entonces, precisamente, si ahora quieres ese tipo de estímulos, tienes que ir a las series y no quedarte en el cine. Porque esa época, en cierto modo, ya pasó. Ya pasó. No sé si volveremos a verla. Entonces, lo que tenemos es esto. Pero de todas formas no lo entiendo muy bien, Jaime, porque, o sea, realmente cuando las series efectivamente saca lo que les da la gana y Star, HBO, etc., pues hacen ahí de todo el monte es orégano, ¿no? Y lo justifican con que es que son canales de pago. Pero coño, el cine también es de pago. O sea, claro. Que no lo entiendo. O sea, no entiendo esa doble moral, porque tú cuando vas al cine también pagas una entrada y también hay una recomendación para mayores de 18 años, menores acompañados, lo que quieras. Entonces no lo entiendo. No entiendo por qué hay esa doble moral, la verdad. Nah, yo creo que es por los dueños de los estudios, que no tiene nada que ver con... O sea, HBO al final se tiene que hacer hueco a base de codazos y los que llegan arriba pues se sabe que no vienen de la industria del cine. Sin embargo, Warner Bros. Siguen siendo las mismas que las de hace 100 años. Paramount, Metro-Goldwyn-Mayer... Y al final esos grandes jefazos no dejan de ser lobbies, que tienen mucha influencia y tienen mucho poder en según qué círculos de los Estados Unidos. Y el permitir así gratuitamente que salga un desnudo, pues es que sabes que te pueden liar pardísima y se te va a hacer puñetas la película. Entonces, y las series, bueno, pues no sé, es HBO también, y ya a raíz de HBO han visto que le dio igual y que vio que esas críticas no le iban a suponer ningún problema porque la gente iba a seguir viendo, incluso le iban a ver más todo el tema de series, Y oye, pues el resto también se han ido subiendo al carro, no había ningún problema, pero yo porque... el cine lo veo mucho más convencional. Pero aquí en todos los aspectos. Aquí se le permite porque es Martin Scorsese. Hombre, claro, y porque es Scorsese. Pero es el cinismo también de los norteamericanos, porque te pueden enseñar drogas, tiros, matas, lo que quieras. La doble moral. Pero no veas un, vamos, que no se vea una vagina, porque entonces te ponen 3X y te vas a estrenar en cuatro salas. Y no digamos una polla, porque además aquí, aquí también se es verdad que se ven mucho menos, obviamente, pero se ven, joder, si hay un momento en el que Jonah Hill se está pajeando delante de Margot Robbie y en el, no sé si será su... No era su pene, aún así. Aún así, prefiero que haya menos, porque yo prefiero ver 50 Margot Robbies que ver 4 Jonah Hill. Es que claro, en esta película es verdad que hay mucho sexo y hay bastante desnudo y tal, pero es que realmente compensa ser hombre, porque es que los tíos dan pena y las mujeres están buenísimas. No, pero Leonardo, ¿a ti no te mola DiCaprio? Sí, DiCaprio me encanta. Y me gusta mucho más ahora que antes. Aquí DiCaprio ha sido como el vino. Pero aquí no enseña casi todo, o sea, quiero decir, él está entregado a tope con la producción. Sí, está bien. Vamos, no es Brad Pitt en Troya, pero venga, vale. Bueno. Pero es lo que yo digo. Quizá en algunos momentos esta película llama más la atención, más por lo que se ve, por lo que se llega a comentar. A mí me parece... me sonrojaría un poquito más si viera esta película con mi abuela, aunque ya no es posible, pero bueno, si lo viera con mi abuela me sonrojaría un poquito más, precisamente la conversación que tiene Jordan con su padre de los felpudos, de ¿pero te gusta? A mí no me molesta los felpudos, es que ahora están todas calvitas, eso que a lo mejor el que aparezca pues una chica en pelotas o un porrón de ellas, no sé, a menos que la persona mayor en cuestión sea como la tía Emma, que ha vivido en los 60 y todo eso. Realmente, sí, no es difícil. En fin, Martin Scorsese, que yo creo que aquí ha estado sembradísimo y nos ha ofrecido una película que él dice que bueno, dice él, que él no juzga a los personajes, que se dedica a mostrar la historia, pero hay algunos puntos, o sea, hay planos y hay formas de contar esta historia en la que realmente él está mandando un mensaje, y es un mensaje que nos lo está mandando él. Con lo cual, aunque no sea juez ni jurado, pero sí que está sentenciando, en fin, algunas lecturas, luego entraré en este asunto, cuando hable del agente federal. Pero bueno, vamos a hacer un repasito sobre quién más aparece por aquí en esta producción, porque tenemos a Terence Winter como uno de los guionistas, basándose... No sé si Jordan Belfort se acabó metiendo en cuchara en algún momento del guión y demás, pero bueno, vamos a meternos, yo voy a hacer un repaso de todos los actores más o menos así a grandes rasgos, y luego si queremos vamos a ir puntualizando y lo vamos metiendo un poquito a todos, porque aquí sale tanta gente que no es plan de citarlos a todos, pero bueno, tenemos a Leonardo DiCaprio, a Jonah Hill, a Margot Robbie, teníamos a Matthew McConaughey saliendo muy poquito, pero cómo marca ese personaje, Kyle Chandler, que era el federal, Bob Reiner, John Berthal, que aquí ya estaba empezando a ponerse muy Berthal. John Favreau, por aquí, un papel también muy agradecido. Tenemos a John Dujardin, Joanna Lumley, Christine Milioti. También tenemos por aquí a PJ Byrne. Bueno, en fin, un montón de gente. Vamos a ir poquito a poquito porque esta fue la película. Hemos hablado un poquito de Leonardo DiCaprio, así lo hemos dejado así más o menos apostillado, pero sí es cierto que esta fue la película en la que casi todos pensábamos que se iba a llevar el Oscar, más que nada por... porque ya le iba tocando, ¿verdad? Pero claro, es que ese año uno de los compañeros de reparto de esta misma peli, Matthew McConaughey, pues hizo otro papelón y se lo llevó, acabó llevando él. Y aunque nosotros nos dé exactamente igual, pero sí que era una de esos momentos en los que pensábamos que ya se lo iba a llevar. No sé si a lo mejor os gusta más esta interpretación que la de Revenant, el renacido, pero es que aquí... en cierta ocasión, en una alternativa a Loder, me parece que lo comentó el coronel Kurz, que DiCaprio aquí hace una interpretación no solamente facial, como para actores que solamente saben actuar de cara y de manos, no, es que todo su cuerpo, ¿no? El momento de la parálisis cerebral con el efecto de los lemons retardado, pues es un ejemplo, ¿no? Lo que hemos comentado antes de la escalera y demás, pero es que está en todas partes a tope. Mucha gente dice que a lo mejor se le dio un poquito la pinza. Yo no creo que esté excesivamente sobreactuado, pero sí, es cierto que es un papel intenso y obviamente no te puedes quedar con medias tintas y no puedes hacer un personaje contenido. Este tío es así de extremo y yo creo que sobreactuado yo no pensaría que está. Pero bueno, Muy bien, Leonardo DiCaprio, que además que yo creo que es... Yo no sé cómo va a envejecer este tío cuando tenga 60 años y seguirá haciendo películas. Me imagino que sí, porque este ya morirá con las botas puestas. Pero está cosechando un pedazo de carrerón con lo que era este hombre, ¿eh? Porque no dejaba de ser un guaperas para las nenas hasta Titanic. Y a partir de Titanic, este tío dijo, bueno, a partir de aquí trazo una línea, marco una línea y luego ya lo que venga después va a ser completamente distinto. Y ojo, sí lo ha sido, ¿eh? Impresionante. Y en esta peli pues está memorable. No es el único, hay gente que está aquí estupenda, pero él es, obviamente, él encabeza el reparto y hace un personajazo impresionante. ¿Más cositas que decir o ya está todo dicho? A mí sí que me gustaría decir una cosa, para defender a esta clase de actores. O sea, a mí Leonardo DiCaprio me ha parecido bueno siempre. Es que es una cosa que pasa mucho, igual que Matthew McConaughey, ha sido bueno siempre. No es que sea bueno ahora, es que ahora hace papeles mejores. Cuando hacía de galán estaba encasillado, pero eso no significa que fuera malo. Leonardo DiCaprio también hubo un momento que, como era un chico guapo, se le encasilló y además la Super Pop le hizo mucho daño. Pero eso no significa que fuera mal actor, o sea, no lo ha sido nunca. Lo que pasa es que ahora elige papeles, o sea, ahora le llegan papeles muy buenos, muy versátiles. Elegirlo, ¿no? Ahora puede elegirlos, claro. O sea, es que la gente también tiene que comer. Y yo tengo que reconocer que en El Lobo de Wall Street es donde más me parece que explota sus capacidades, porque es muy versátil. Sale orgulloso, sale serio, sale despreocupado, sale completamente drogado, sale con ataques de risa, sale a punto de palmar, tiene millones de expresiones faciales distintas porque es un personaje tan versátil que le permite enseñar como todo su repertorio. Entonces, yo creo que ha hecho muy buenas actuaciones siempre, pero esta es la que más oportunidades le ha dado de lucirse por la variedad que hay dentro de la misma película. Totalmente de acuerdo. Y una de las cosas que más me sorprende es que también sale de pipiolo, porque al principio, cuando llega a Wall Street, sobre todo, la comida que tiene con Matthew McConaughey, que mucha gente dice, ¡oh, aquí es que Matthew McConaughey se lo come! De verdad, volved a verla. Y le veis la expresión que tiene en la cara Leonardo DiCaprio. Es increíble. Además es que tiene así esa cara medio de admiración, medio de tonto, medio de que no me estoy enterando absolutamente de nada, de que le doy toda la razón al jefe porque sí. Y luego ya pues todo lo demás, la actuación física, como bien dices, ese tramo desde que va a coger el coche, cómo llega y luego cómo va rematando esa escena, que ahí también Scorsese está tremendo, porque se mete la coca como si fueran las espinacas, el otro se está ahogando, que es un despelote de escena, a pesar de que, como decías tú, hay un tío que se está muriendo y sin embargo te estás meando de la risa, y que lo más probable era que Jonah Hill hubiera palmado, y sin embargo te ríes por cómo lo está haciendo, cómo lo está interpretando todo. Y por supuesto luego el gran descenso, yo ahí DiCaprio creo de verdad que firma una de las actuaciones de su vida. Antes comentabas, oye, ¿quién se hubiera merecido el Oscar? Si DiCaprio o McConaughey. Ese año fue complicado porque también McConaughey adelgazó mucho y tal para la película de Dallas Buyers Club, y eso a la academia es lo que más le gusta, los grandes cambios físicos. Y estoy muy con Elia en que yo rememoro la carrera de DiCaprio, y creo que a mí es un actor que vale, que la Super Pop le hizo mucho daño, cogiendo tus palabras, pero sin embargo, desde que era ya bien joven, con Diario de un Rebelde y cosas de estas, y Vida de este Chico, dentro de las limitaciones que tenía por la edad, lo hacía bastante bien y sabía cubrir el expediente. Y bueno, pues yo qué sé, te vas al Hombre de la Máscara de Hierro, que está rodeado de superactores de primer nivel como Jeremy Irons y demás, y sin embargo, teniendo que hacer dos papeles, no lo interpreta, vale, no es su mejor actuación, pero también lo salva, ¿no? Dentro de lo que cabe, que podemos irnos a otro guapera de aquella época donde vemos que al final tenían un registro y punto pelota, y no quiero hablar o señalar a nadie, Keanu Reeves, pero vamos que... Claro, por comparar actores de una generación similar, y sin embargo este va para arriba como la espuma, y cada vez estamos deseando poder volver a ver una película de DiCaprio. También ahora mismo está en un momento de dulce, y esa asociación que tuvo con Scorsese fue increíble, porque igual es que, bueno, has dicho tú que de Titanic para adelante, pero es que claro, en Infiltrados, por ejemplo, también, que ahí está con Wahlberg, se lo come con patatas, o sea, es que se lo come, y son dos actores también de una generación similar, total, que, o Matt Damon, que también comparte, en fin, que es increíble lo que este tío está consiguiendo en el cine últimamente. Sí, porque Wahlberg tampoco es que sea un duro enemigo a batir, en mi opinión. Pero pero son actores de la misma generación, sí, con un pasado similar, que también tiene eso, mucho éxito en películas, y sin embargo DiCaprio es un actorazo, vamos, es que se los come. Estoy completamente de acuerdo, pero y ya simplemente por cerrar con un pequeño apunte del tema de DiCaprio. En este caso, hay un componente muy importante en El Lobo de Wall Street, y es que, lo has mencionado de nuevo antes, Elia, que DiCaprio insistió mucho en que él quería, estaba casi obsesionado con este papel y con esta historia. Él quería, por todos los medios y a toda costa, componer esta película. De forma que tuvo efectivamente un papel fundamental en la consecución de los derechos, etcétera. Pero claro, el por fin conseguir este papel es increíblemente determinante para él, de forma que lo vemos completamente desatado y desplegando todos sus trucos, pero sobre todo, yo creo que con un altísimo nivel de improvisación y con un altísimo nivel de comodidad. ¿Qué pasa entonces? Que es que hace el personaje más creíble que podría haber hecho. En realidad, está en su puñetera salsa. Yo soy de la opinión de que efectivamente este tío merecía el Oscar por esta película y no por El Renacido. El Renacido lo veo como que ha hecho una película más precisamente para ganar el Oscar. Que por fin ha dicho, mira, oye, pues me meto con Iñárritu, busco todos los componentes que en Hollywood gustan para conseguir el Oscar que tanto tiempo me han negado, pero era por esta película. Hombre, yo no puedo estar de acuerdo con eso, que haya hecho esa película solo para llevarse el Oscar, porque creo que es una película bastante decente. Aquí hicimos un monográfico de esa peli. Yo estaba en ese programa también y me gustó mucho El Renacido, pero realmente creo que DiCaprio se merecía por esta, por lo que te acabo de decir. Yo en esta le veo mucho más cómodo que en El Renacido. En El Renacido obviamente lo hace bien, eso es innegable, pero aquí le veo mucho mejor, sin duda alguna, ¿eh? Pero por lo que te digo, porque es que le veo verdaderamente suelto, cómodo y completamente desatado. Era el papel que quería hacer, El Renacido, bueno, que sí, que está muy bien, eso que nadie se lo quita. Ni mucho menos yo me voy a contradecir, pero no lo sé, aquí le veo donde tiene que estar. Y en El Renacido, pues bueno, salva la papeleta, pero porque tiene unas tablas espectaculares. Uh-huh. Este chico ya está. De todas formas, vamos a ver, Martin Scorsese debe ser un gran director de actores. No sé hasta qué punto. No, me da la sensación de que es uno de estos directores en plan, lo que te dé la gana. O sea, tuyo el personaje y luego invéntate lo demás. Eso dicen. A diferencia de otros tipo Kubrick, ¿no? Que a lo mejor son bastante más intensos y que no tratan tan bien a los actores. Porque, bueno, que insisto, que yo soporte a Jonah Hill tanto tiempo y encima me lo pase bien, es genial. Y todos los demás están estupendos. Quiero decir, aquí no hay nadie que esté flojo, que no esté a la altura. Todo el mundo está bastante bien. Y algunos, si encima les das esa posibilidad de hacer lo que les dé la gana, pues te pueden hacer auténticos momentazos. Lo de Matthew McConaughey me parece surrealista ya, ¿no? O sea, sale nada en un muy pocos minutos de metraje, pero es una de esas escenas que te quedas con ella. O sea, es parte fundamental de la peli, ¿no? Sí, pero yo creo que el mérito de Scorsese no está en dirigir actores, sino en que es capaz de ver el talento y como puede escoger con quién quiere trabajar, se coge siempre a los mejores. Porque, por ejemplo, con Joe Pesci o con Robert De Niro, que también los coge al inicio de su carrera, y hombre, ya es verdad que De Niro, bueno, el Padrino 2, no sé si lo había hecho cuando hace Taxi Driver, me está bailando fechas, pero él veía ya talento puro y duro, y sí, ya decirle a Robert De Niro, haz lo que te dé la gana, que decírselo a cualquier otro es que no es lo mismo. O sea, que es un gran director de actores, pero porque se rodea con puro talento. Y cuando ya no los ve que estén muy allá, los va dejando un poquito más de lado. Y se vuelve a buscar las grandes joyas en cada momento. Pero eso, sobre todo por eso, ya Antonio lo ha sugerido, pero es que es justo así. Este hombre les deja improvisar. Este tío les dice, mira, esto es el guión. A partir de él, si en algún momento os nace hacer algo, hacedlo. Sin más. De ahí viene la escena de Taxi Driver del espejo, por ejemplo, que era improvisación de De Niro, y aquí de nuevo la escena de Matthew McConaughey en el restaurante con el esto, joder, eso es una cosa que él hacía para concentrarse antes de ponerse a actuar, y lo vio DiCaprio y le dijo, chico, pero eso mételo en la película, y el otro lo metió y se dejaron llevar, y precisamente de ahí, de dejar precisamente la creatividad fluir libremente, salen películas y escenones como los que estamos acostumbrados a ver en sus cintas. Sí, Leonardo DiCaprio lo dice, que se siente muy cómodo trabajando con él porque te deja total libertad. O sea, te deja que tú mismo, pues eso, fluyas. Y eso fue muy importante en esta película porque para muchos actores fue un desbarre. De hecho, Jonah Hill lo dice que se lo pasó genial porque no desconectaba del personaje. O sea, desbarraba y cuando llegaba a su casa seguía desbarrando y estaba ahí súper feliz el hombre, ¿sabes? Que durante 6 meses, dice, he podido hacer lo que me ha dado la gana sin ninguna inhibición. Así que bueno. Y además Jonah Hill, precisamente, que es que este chaval, que digamos que ya tenía un cierto caché, se metió en la película por $60,000. Pero que es que el tío lo dijo, que le dijo, no, yo quiero estar en tu película. Claro, dame, sí, es que lo pidió. Es que lo pidió. lo pidió, además le dijo, yo conozco a este tipo de gente, yo he visto gente de bolsa, tal, yo puedo hacerlo muy bien, yo también, le apetecía muchísimo. Pero vamos, de todas formas creo que es el mejor papel que ha hecho Jonah Hill, porque sí tendrá caché, pero... Sí, pero bueno, dentro de su nicho, claro. Sí, en caca. Haciendo pelis de coña con sus amigos, yo me lo paso muy bien, ¿eh? A mí sí que me hace mucha gracia este gordito, pero... A mí generalmente me da asquete, pero en esta peli en esta peli me mola bastante. Y en esta peli da asquete también. O sea, porque hace una, es repulsivo, pero no, sí, pero sí que me gusta. Uh-huh. A pesar, a mí hay un momento en el que, o sea, ese instante que es cuando a mí ya me conquista, ¿no? Porque al principio dije, bueno, sale este, la primera vez que vi yo el Lobo de Wall Street, y cuando dice, oye, he oído algunas cosas y tal, con tu prima y tal, y el otro, bueno, pero entiéndeme, o sea, quiero decir... es que estaba buena. O sea, quiero decir, era mi prima, pero estaba buena. Y joder, si se la va a follar cualquier otro, pues mejor se la folle yo que mi prima, ¿no? No sé, hay algunos razonamientos de que vemos aquí hacer a este personaje que son tremendos. Y de algún modo, su personaje, ya vamos a hablar de actores y personajes, ¿no? Porque realmente aquí el personaje de Donnie es quizá el primero de los cánceres, ¿no? Al cual se. Jordan pues casi abraza desde el primer momento, porque no hay ninguna razón para meter en la empresa a este tío. Le cae bien desde el principio, el asunto este cuando le mete a fumar crack, porque hasta ese instante Jordan, pues bueno, digamos que las drogas las prefiere mantener un poquito a distancia, pero es este tío el que le provoca muchos de los males, y luego la putada que le acaba haciendo a Brad más adelante, o sea, casi derrumba este castillo de naipes, ¿no? Que era ya bastante ligerito, pero que el personaje de Donnie lo arruina todo. Es uno de esos personajes que debería haber acabado la película un poco peor, ¿no? Sí. O sea, lo merecía. O sea, realmente si alguien merecía castigo era este tío. Pero bueno, al menos nos queda el consuelo de cuando él le dice con total sinceridad a Jordan, dice, bueno, pues ahí sigo con mi mujer, sigue viva. Lo cual quiere decir que mi vida, pues, está completamente hecha mierda. Hombre, es verdad que el personaje aparece, es que sí, es que está ahí porque le cae bien, pero bueno, en el fondo todos están un poco ahí, porque a Jordan medio le caen bien, medio sabe que son lerdos, les hace un guión y les dice, esto es lo que tenéis que decir. O sea, al final Jordan adoctrina a todos sus empleados, os voy a enseñar qué es lo que tenéis que hacer para ganar mucha pasta para vosotros y para mí, y les quiere, les tiene cariño, pero sabe que son unos cabezas huecas, todos. Pero es que en el caso de este es la leche, porque es que se le acerca y dice, oye, ese Jaguar es tuyo, sí, ¿no? ¿Y cuánto ganas? Pues tanto. Ah, pues si me lo puedes demostrar, dejo mi trabajo y trabajo contigo. Que yo hubiera dicho, ¿yo para qué te quiero? Si yo ya estoy ganando $70,000, ¿a mí qué me cuentas, tronco? O sea, te estoy haciendo un favor yo a ti. Hombre, pero bueno. Que sean unos mataos tampoco me lo creo. Yo, vamos a ver, en el fondo a lo mejor, aunque no sean tan feroces como él, pero sí que eran lobetes, ¿no? De alguna forma se puede acabar sacando partido de ellos. Mira, una de las cosas que yo creo que sí nos cuenta la historia es que uno no puede llegar arriba siguiendo las normas y ya está. Según lo que nos dice esta película, uno se hace lobo. Una cosa es que ya lo descubra. O sea, uno no se hace lobo. Una cosa es que a lo mejor uno nazca lobo y no llegue a desarrollarlo, pero se tiene que nacer lobo. O sea, nos acordamos del tío que recibe al principio de la película. Jordan entra en la empresa esta y le recibe un menda ahí en Wall Street que, si os acordáis, le dice, eres la última mierda. Sí. Y el de la pajarita. Sí. El de la no sé si lleva pajarito o no, pero bueno, es el tío que le recibe en la empresa, uh-huh. Y tal, y que le dice que tiene que coger el teléfono y no sé qué. Conoce las reglas del juego ese hombre, pero está estancado donde está. Y Leonardo DiCaprio acaba de llegar, él es el novato, el otro es el veterano, y digamos que, bueno, pues cada uno está en el lugar que le corresponde. Y el tipo este sí que sabe las reglas, conoce el negocio, pero es uno más. Y es cuando entra el personaje de Matthew McConaughey, este Mark Hanna, que nada más llegar dice, o sea, le desprecia a este tipo, ¿no? Pero le desprecia constantemente a cada segundo. Y sabe reconocer a Jordan en cuanto oye hablar de su anécdota en la entrevista de trabajo, porque lo comenta. Porque parece que intentó venderle acciones a esta gente, casi nada. Y digamos que es una forma de decirnos que entre los lobos sí que se huelen el culo y se identifican entre sí. Al loro, ¿eh? Porque, o sea, Hanna es que va directamente a buscar a Jordan a su mesa de trabajo, pero en cuanto empieza su primera jornada laboral y encima le invita a comer. O sea, luego tenemos el escenón donde McConaughey está inmenso y tal. Ahora hablaré sobre eso también. Y ya le cuenta las verdaderas reglas del juego y ya le deja un poco convertirse por sí mismo en este pario. Pero porque sabe que ahora es casi como un perrito domesticado, ¿no? Va a acabar sacando los dientes, pero bueno, tiene que dar un pequeño empujón, orientarle, ¿no? Y luego dejarle a su aire. Y el mismo Jordan luego va a identificar a otros como él. Por eso elige a estos de la empresa esta donde le enseñan lo de los papeles rosas. Había un montón de peña, pero elige a solamente unos poquitos, ¿no? Los reconoce también en cuanto se topa con ellos. Y digamos que, vale, los va a convertir en lobos feroces él. Pero tienen que haber nacido ya lobunos, ¿no? Porque, mira, en cuanto uno no encaja o no forma parte de la manada, porque sea de otra especie, porque es una persona con remilgos o lo que sea, lo identifican enseguida, se le humilla y se le expulsa de allí. Recordad al tipo de la pajarita este que está limpiando la pecera. El de la pecera. Exactamente. Sí. O sea, le ven y dicen, este no es de los nuestros. Fuera. Pero una cosa es que le reconozca como de los suyos, otra cosa es quién es el líder y quién es el segundón. Él es el líder de la manada, indiscutiblemente. Sí, sí, sí. Y los otros no le van a llegar nunca, pero él sabe que no le van a llegar nunca a la suela de los zapatos. O sea, él es muy consciente. Uh-huh. Y ya te digo, vamos, a mí me da la sensación de que son. O sea, de que les ve como. Pues eso. Ay, bonito, sí, venga, toma, una galleta. Pero que, por eso Jordan Hanna... Belfort, encontrar uno no es tan fácil, ¿eh? Nace ya. Uno de cada X mil, entonces encontrar ya dos en la misma oficina trabajando para lo mismo es cuando ya se juntan y crean las super mega grandes corporaciones y grandes empresas, que es cuando se coinciden dos genios, da igual en lo que sea, en la música se juntaron McCartney y Lennon y crean los Beatles que trascienden la historia, pero que se junten dos genios no es tan fácil, ¿eh? Bueno, yo el personaje de Donnie no creo que sea un genio, ¿eh? No, pero ahí voy, que exactamente, que te quiero decir que Jordan Belfort, que dice, bueno, pero es que todos los demás no llegan a la altura de Jordan Belfort. Uh-huh. Claro, es que Belfort hay uno de cada 10.000 millones, por eso te digo que la casualidad es que también que Donna, que bueno, el que interpreta a Jonah Hill sea también otro genio, es que hubiera sido ya, bueno, ¿dónde habrían llegado con Staten Ockman? Que ahí está el tema, que todos los demás son perfil medio bajo, que el que tienes un super genio, que es el que va a hacer que todos estos crezcan su nivel a lo más alto. Hmm. Pero desde luego que si le cortas la cabeza, todo se viene abajo. No, yo estoy de acuerdo. También, por eso, bueno, Hanna, el Mark Hanna este de Matthew McConaughey, por eso digo que le ve y dice, jo, esto es un crack. Claro. Y eso que todavía no ha demostrado nada, o sea que podría estar equivocado. Pero solo con ese detallito en la entrevista de trabajo, que ni siquiera llegamos a verlo en la peli, él lo comenta como anécdota, ya dice, ojito, aquí tenemos a un tío que en cuanto le dé yo alas. Y claro, lo que importa de su discursito luego en el restaurante. Es lo que le dice, mira, chico, tú tienes imaginación, úsala, porque si tú hablas con convicción lo vas a conseguir. O sea, lo que tienes que hacer es vender un rollo, un sueño, una mentira bonita que parece que a ti se te va a dar bien, y luego otra y otra y otra para que el cliente no pare de invertir y de reinvertir mientras, en fin, solo gana numeritos apuntados en un papel y el broker es el que cobra dinero real en forma de comisiones. Que a mí me parece que el discurso de este, aparte de que Matthew McConaughey esté inmenso en esa escena y sea todo como muy llamativo y tal, pero es que el discurso al lorete, ¿eh? O sea, al final es lo de los más potentes de la peli, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Pero es que lo que él está es como en algunas pelis que hemos visto, ¿no? Que unos malos compran $1,000,000 falsos con $100,000 auténticos, ¿no? Tienes más dinero para comprar más cosas, pero en realidad te has quedado sin nada, ¿no? No sé. Y luego, además, que es el propio Hanna el que le mete en las drogas, porque dice. O sea, porque forma parte del discurso. O sea, es la primera de las apologías a las drogas que vemos. Bueno, en realidad es la segunda, pero desde luego está muy lejos de ser la última, ¿no? O sea, sin drogas no hay nada que hacer, se lo dice Hanna. Dice, uno, tú tendrás mucha imaginación y todo lo que tú quieras, pero sin un tiro de coca te vas a venir abajo. O sea, sin drogas y sin pajas. Aparte. De todas formas, yo creo que también tengo yo un poco sesgo ya del libro, porque en el libro te dice claramente que sabe que, o sea, lo que te dice Jordan de sus empleados, sobre todo los que tiene más cerca, es que sabe que no son muy listos, sabe que son una panda de bestias, pero él solo exige lealtad absoluta. O sea, él lo que pide es lealtad absoluta a él y a la empresa. Lo demás le da igual. O sea, le da igual que sean unos auténticos totes, le da igual que sean unos descerebrados. Mientras sepan vender, aprendan lo que les cuenta y sean muy fieles. Entonces, bueno, también es verdad que yo puedo tener ese sesgo del libro y por eso me parece, ahora al ver otra vez la peli, pues me parece como muy evidente que les considera un poco lerdos, pero... Yo estoy completamente de acuerdo con eso, Elia. Y además que justo al final de la película se descubre que todo era mentira. Si es que al final todo lo que este tío ha conseguido es mentira. Porque cuando él decide ponerse un micrófono, lo primero que hace es ir a visitar a Donnie y le pone una nota amarilla que le dice, oye, no te incrimines que tengo un micro, ¿vale? Y el otro dice, ah, vale. Pero luego el hijo puta de Donnie le lleva esa nota a la agente federal, o sea que en el fondo, porque es lo que él, digamos que esa nota que él había escrito en el papel amarillo es lo que luego él lleva en un sobrecito como diciendo te hemos pillado, o sea que vas aquí a incriminar a Donnie y encima le salvas, pues a la cárcel tú, por capullo. Y luego vemos que entre el felpudo y el otro, o sea, al final si es que eran todos una panda de rufianes asquerosos. Y es que a mí lo que más me llama la atención de toda esta peli es que realmente, aunque le quieren mucho, sí, le quieren un mogollón y es un líder nato y todo lo que tú quieras, pero realmente no están adorando, no están queriendo a este tío. O sea, no logran en ningún momento ganarse la confianza. Lo que esta gente admira y lo que aplauden en esos discursitos es el rango. O sea, bueno, y todo lo que les puede permitir conseguir. O sea, vale tanto como el dinero que les puede exactamente hacer ganar. Y exactamente. En cuanto ya pierde la capacidad de hacerles ganar, ya no sirve de nada. No le respetan a él. Respetan su firma en los cheques, su traje, sus roles. Por eso cuando él lo lanza, los otros se tiran aquí a matarse entre ellos. Como, no deja de ser mitología pura. Respetan la limusina y, vuelvo a insistir, la leyenda que él representa. O sea, el cargo que está ostentando en ese momento. Ya está, fin, no hay más. Pero a él como hombre no lo respeta a nadie. No, todos son muy leales en las maduras. Cuando vienen las duras, todas las ratas abandonan el barco. Pero hasta y su la primera, mujer, la mujer. ¿Eh? Claro, eso, él y yo ya estábamos pensando en la mujer. La mujer está con él por la pasta desde el primer momento. Y los hijos son meros instrumentos de realización de ambos, ¿eh? Sí. La verdad es que la mujer me cae mal, yo lo siento. La primera, es claro, es que en comparación con la primera, que está con él, que le dice, si quieres empeñamos el anillo de compromiso para que puedas empezar de cero con algo tuyo, tal. Y él le dice que ni de coña. Ella sí que le quiere por él mismo, porque le ha querido cuando no ha tenido nada, pero es que la otra, quiero decir, esa tía está buenísima. No hay ninguna razón para despelotarse porque sí. Es porque ha visto su casa de los Hamptons, hombre, ha visto su coche, la ha llevado a cenar a un sitio carísimo y ha dicho, pues aquí planto yo mi semilla, vamos. Y es la primera que no le apoya absolutamente nada. Es alucinante. Pero sí, bueno. Sí, estoy completamente de acuerdo. Pero que es que al final, cuando tú eres un superficial, acabas rodeado de gente superficial. Es que él es muy superficial también. No, acaba al final, que se ve también en la imagen del juicio, que los únicos que están son sus padres. Sí, bueno, claro, porque un hijo mío. Claro, por eso, pero es verdad que al final se ha quedado solo con tanta. Sí, pero sus padres que son mejores que él como propio padre, o sea que. Sí, ojito. por supuesto. Bueno, de todas formas, es que está todo. Me parece curioso. Encima, por cierto, les dedica el libro a sus hijos, que digo yo, ¿qué pensarán? Los niños. Sí, sí, sí. Pero bueno. No, pero es que, vamos, él mismo lo dice: no hay ninguna. ¿Cómo era? No hay ninguna nobleza en la pobreza. Dice: yo he sido pobre y he sido rico. Y prefiero ser rico todas las putas veces, ¿vale? Sí, pero, o sea, eso es ser digno para ti. O sea, tú lo que ves como dignidad es eso. O sea, el tirar tu reloj y que tus empleados, estos que quieren ser ricos, se maten por él. Si ellos tienen otro y se lo pueden comprar cuando quieran. Pero no, o sea, es todo cuestión de perspectiva. En el fondo, ellos no paran de estar humillándose ridículamente, además, todo el tiempo. O sea, están haciendo vejaciones a su propia imagen. Lo que pasa que desde el punto de vista de su campo de visión, por decirlo de algún modo, eso no es indigno. Todo lo contrario. Es algo muy digno porque luego acaban ganando millones y todo lo que tú quieras. Pero en el fondo sois patéticos. Mira, el ejemplo más claro quizás sea la secretaria que se rapa la cabeza, que además es verdad, ¿no, Elia? Eso sale en el libro. Sí, que se rapa la cabeza por $10,000 para operarse las tetas. O sea, al final es Jordan Belfort lo que demuestra y lo que se ve muy bien en esta película es que casi todo está en venta y solo es cuestión de poner el precio. Todo el mundo tiene un precio. Claro, todo tiene un precio. Entonces, eso se ve también muy bien y se refleja fenomenal. Y además es cuestión de, como dinero nos sobra capachos, vamos a ver qué se nos ocurre, la mayor barbaridad. Y yo creo que eso es lo que también en la película asusta y más te deja con la boca abierta. Porque al final, realmente, hasta incluso te llegas a plantear el decir, bueno, es que a lo mejor yo también lo haría. A lo mejor no por 10.000, pero bueno, yo que no tengo tanto pelo, lo haría por 50 euros. Pero, que hay cosas y vejaciones. Lo de los enanos, al final, lo que están buscando en la manera, ¿no? A ver cómo lo hacemos para que si pasa algo, que un tío vaya con una pistola de tranquilizante y además que estemos cubiertos. Pues sí, si lo hacemos así con el abogado, pues esto no nos pasaría nada. Y dile al otro, final además es un desfase en plan de decir qué es lo más brutal que puede pagar el dinero ahora mismo. Es que eso es lo que te pasa cuando tienes tanta pasta que no sabes qué hacer con ella. Y eso lo vemos todos los días. Claro. Porque cuando hay gente que lo tiene todo y de repente muere de sobredosis, dices, ¿pero por qué? Porque es que no saben ya qué hacer con el dinero, no tienen ni idea y entonces al final acaban recurriendo a los mismos métodos de siempre, ancestrales, Y eso sí que asusta, porque dices, joder, ¿no tienes un poco de cabeza para...? Sobre todo gente que empieza desde muy abajo, porque hay una parte bastante bonita, que es cuando cuenta la historia de esa empleada que tiene, que cuando la conoció era madre soltera, que no tenía dinero para pagar el alquiler, y que le pide un adelanto y que él le extiende un cheque de la hostia. Sabía que lo valías y que lo ibas a recuperar. Incluso, fíjate, a mí eso me llegó al corazoncillo porque dije, joder, pues es buena persona. O sea, no digo que sea la mejor persona del mundo, ¿vale? Pero por lo menos tiene actos de generosidad. Pero ¿y en qué se ha convertido esa tía? Pues en una, claro, en una bruja, una piruja. Es que esta gente lo que pasa es que confunde el subidón transitorio con la felicidad. Pero desde luego, desde que él pone un pie en Wall Street, ya estamos empezando a analizar la peli, lo cual me parece bien. O sea, yo creo que él ha dejado de ser feliz ya para siempre, porque va a estar perpetuamente persiguiendo la felicidad, pero no lo logra jamás. Pero por esa concepción que tenemos de éxito aquí en Occidente, que es un invento que nos han vendido y que es un error. Vale, sí, hay momentazos de adrenalina a tope, todos los que quiera Jordan se los puede permitir. Y se pasa la vida en este plan. Pero yo creo que son, es como si estás viendo trailers acojonantes de pelis que se van a estrenar inminentemente, y estás todo el día viendo trailers y trailers y cada trailer es más emocionante que el anterior y tienes un hype inmenso, pero no acabas viendo ninguna película entera en la vida. Pues eso es lo que tiene este Jordan. Y además, el caso de Jordan es que es de los más patéticos porque es de estos tíos que se acaba pensando que realmente es Dios, que está por encima de los aspectos más allá del hombre, ¿no? O sea, porque él sí es un dios entre los hombres porque con el dinero puede hacer lo que quiera. Vale, pero luego acaba siendo una marioneta de las drogas. Es incapaz de colocarse para vivir normal, ¿vale? O sea, es que sin drogas no vale para nada. O sea, el simple trayecto de 15 metros de un coche aparcado en la puerta de un edificio, las cabinas de teléfono que están en el hall de la entrada del propio edificio, ya le supone a él un desafío. Luego encima es eyaculador precoz, contra eso no puede hacer nada. O sea, dura 11 segundos. A lo mejor con drogas dura un poquito más, ¿vale? Y el tío, o sea, es tan imbécil que, o sea, es que se cree que es tan Dios más allá de las posibilidades humanas que el otro le dice, oye, tenemos una tempestad ahí en marea, en alta mar y tal. Dice, vale, igual, venga, vámonos, si total solamente se van a romper unos cuantos platos. Y luego ya ves que está a punto de morir y dice, bueno, pues si voy a morir, por lo menos voy a morir todo puesto, ¿no? Y le manda al otro a buscar los lures estos. En fin, o sea, y es capaz de morir por dinero, porque al final ese viaje era simplemente para poder recuperar el dinero que tenía en Suiza. Sí. Que me dirás tú que le faltaba, ¿sabes? En ese momento está un poco jodido, pero no, y sin embargo luego este tío ha acabado bien, o sea, la historia acaba pero muy bien, pero porque es un buen vendedor, o sea, ante todo es un buen vendedor. Si hubiera utilizado sus dotes de otra manera, o si hubiera sido más honesto, o si hubiera sido menos avaricioso, le habría ido muy bien en la vida. Pero porque también hace falta también hace falta esa gente, o sea, quiero decir, yo, joder, los buenos vendedores también hacen falta. Lo que pasa es que lo que hace falta es que no te vendan humo. Pero si es que además este hombre ahora está ganando, en realidad hay gente que paga $500 por entrar en una conferencia suya, gana $25,000 por conferencia que sí, da, pero y ha ganado que una cantidad de dinero por sus libros o por el libro. Que es pero hasta que pague la deuda, macho, sí, que tiene ciento y pico millones de deuda, al final, lleva pagados 9, ¿eh? Sí, pero muchísimo menos al final de lo que se llevó, en realidad. Sí, por supuesto, y en la cárcel ha estado solo muy poco, ni dos años. Sí, hombre, sí decir, además lo comentan que el dinero, por ejemplo, que tenía que haber ingresado por la película directamente se ingresa en las arcas del Estado norteamericano, que va a pagar toda la deuda que tiene y mucho. Ha tenido algunos juicios porque la gente le está demandando que está, y me creo seguro que es así, además una persona con conocimientos financieros es capaz de desviar dinero de las maneras más insospechadas. Y sí que es cierto que mucha gente le está diciendo que oye, que este tío está viviendo a día de hoy muy por encima de los ingresos que está declarando y que aquí hay algo raro, que esto lo que está haciendo es escaquearse para no tener que pagar ni, vamos, o pagar lo mínimo posible dentro de la multa que se le había impuesto y que le va a perseguir absolutamente de por vida. No, pero además él estaba haciendo mucho dinero, lo que pasa que bueno, hay una cosa que es lo que realmente le mete un poquito en el ángulo, o sea, en el punto de mira del FBI y de todas las autoridades legales. Y es la entrevista esta que le hacen en Forbes, ¿no? Él aparece en la lista de Forbes como uno de los más ricos y tal. Le hacen la entrevista y el artículo, digamos que se orienta en una manera que a él no le gusta. Y luego su mujer, su primera mujer, le dice que no, que esto no es publicidad negativa, todo lo contrario. Y es verdad que a partir de ese momento su empresa adquiere una popularidad impresionante y ya se dispara, ¿no? O sea, todo, la campaña de marketing es espectacular. A partir de ahí los inversores le van a buscar por ahí. Es precisamente eso, ¿no? Además le llaman lobo de Wall Street y él se lo toma mal y es su mujer la que le dice, no, no, no, tómate esto como si fuera... Un poco lo que dice Tyrion Lannister, ¿no? A Jon Nieve, ¿no? Cuando están ahí en el muro y le dice, no, no, tú de lo que te llamen a ti, hazlo algo fuerte, o sea, convierte tu armadura personal en eso que los demás te dicen. O sea, ser un bastardo puede ser una de tus armas más afiladas, ¿no? Y aquí, pues, de algún modo, pues él, incluso lo del lobo, que al principio le sentó fatal, ¡ah, man, me llaman el lobo de Wall Street!, acaba convirtiéndose precisamente en su, digámoslo así, nombre artístico, por decirlo de algún modo. Sí. Pues también sí. Hay que tener en cuenta, bueno, en la película se ve que a él lo empiezan a investigar, empiezan a ver un seguimiento por parte de las autoridades norteamericanas, pero sigue siendo una mierdecilla comparado con los grandes Merrill Lynch o Lehman Brothers que están... O sea, él es nada, es ridículo, es minúsculo. Y lo que sale muy bien también en la peli, que además se lo dice el investigador privado que contrata, dice, mira, he preguntado por ahí, nadie te conoce. O sea, que esto es cosa buena. Y a él le sienta mal, como decir, ¿cómo que nadie me conoce? ¿Qué me estás diciendo? Pero tú sabes quién soy, ¿no? Dice, sí, sí, yo sí, pero que las autoridades no te conozcan, no se te ocurra llamar a la persona que te esté investigando, ya te aviso de que es incorruptible, etcétera. Y es cuando lo llama, lo cita al banco y lo chulea, cuando ahí es, dice, bueno, vale, ya tarde, ya sé quién eres, tarde o temprano voy a ir a por ti, que le dice el policía, y sabes que es lo mejor, cuando llegue con este pedazo de yate diciendo que te lo he incautado, me van a hacer en la oficina la ola, yo no tendré tu dinero y volveré en metro, pero todo el mundo me va a decir lo cojonudo que soy cuando te quite hasta el último centavo y te deje en calzoncillo. Tenemos que hacer una pequeña pausita, vamos a tomar, porque sí me apetece decir algo sobre lo que acaba de decir Rafa, me parece estupendo eso que hablemos ahora de la gente Denham. Pero va a ser después de la pausita que tenemos que hacer por razones evidentes, cuestiones técnicas. Luego volvemos y lo retomamos pues justo ahí para que y seguimos. Escuchas LODE, la órbita de Endor. Casi seguro que no hacía falta que te lo recordáramos, pero siempre es bueno insistir sobre estas cuestiones. Llámame pesado si quieres. Por cierto, gracias por escucharnos, digo. Si decides seguir haciéndolo, seguirás en LODE, la órbita de Endor. Y ahora te dejo con tus cosas. Y con la órbita. Sí, soy pesadito, sí. Chao, LODE. Hasta luego. Salvando de la quema, el mini espacio donde se esculpará de sus pecados a uno o varios reos condenados a la hoguera. Salvando de la quema, el perdón llega a la órbita de Endor. Hola a todos, soy Albert PR17 y hoy os invito a salvar de la quema un producto que, bueno, es complicaico. Su título es Cazador de Demonios. Es una producción del año 2012, guionizada y dirigida por un caballero llamado Andrew Gorth. Aquí nos explican las aventuras de un misterioso pistolero, muy silencioso, muy inexpresivo y muy de hacer posturitas, llamado Amán. Este vaga por el desierto, no hay ni un puñetero árbol en la película, todo hay que decirlo, persiguiendo a un grupo de forajidos. Estos son unos resucitados por el diablo que se dedican a asolar una población llamada Enoch Hammer. Una población muy curiosa que tiene solo dos edificios y un patíbulo que es más grande que estos. En fin, la cosa se supone que tiene que estar en el género del western de tipo fantástico. Y para ello contrataron a Wesley Snipes. En un intento, supongo yo, de vender la película como Blade en el oeste, tendría que haber hecho que esta producción tuviera un cierto interés, pero claro, en vista de los resultados comerciales y de cómo es la película en general, este caballero se lo podría haber ahorrado. ¿Por qué salvaría yo algo que a los 10 minutos te das cuenta de que no funciona? Básicamente porque tiene escenas memorables dentro de lo que podríamos calificar como cine del más cutre, del más trash, del que si te lo miras y te lo piensas te puedes llegar a reír bastante. Aquí tenemos combates de karate parapléjico, llamémosle así, muy aparatosos pero soberanamente ridículos, en entornos como por ejemplo un enorme granero construido en una granja que está en medio del desierto. Lo normal. Allí nuestro protagonista luchará contra un enorme renacido, utilizando todas las cosas que normalmente están en un granero, como por ejemplo una enorme sierra, un montón de cuchillos, palancas y cuando esto no funciona, pues te llevas al muerto viviente de turno a la guillotina. ¿Quién no tiene una guillotina en un granero? O mejor dicho, ¿quién no tiene una guillotina en el sótano de un granero? Otros momentazos son, por ejemplo, un tiroteo en medio de una tormenta de arena, que la verdad no luce mucho la tormenta de arena, parece que haya reventado una aspiradora ahí en medio. Y por qué no, los diversos tiroteos que ejecuta este Amán, que por cierto está acompañado de un rubio surfero que anda muy despistado durante toda la peli. Cada vez que Amán dispara, como es normal, donde pone el ojo pone la bala. El tema está en que la munición que utiliza a veces es altamente explosiva, puede desintegrar una cabeza tranquilamente, y otras veces hace unos agujericos muy chiquiticos. Bueno, es lo que tiene el tiroteo aleatorio, que funciona así. En fin, os insisto acerca de que esto es trash, pero trash del bueno, trash de 5 estrellas, que debéis ver con la debida precaución. La película es lenta de narices y muy embrollada, teniendo una idea tan sencilla, pero en un momento determinado, cuando se acuerdan de que deben de explicar algo, lo arreglan con unos diálogos que son matadores hacia media peli, y a partir de ahí la cosa tiene un cierto, digamos, vigor y un posible punto de interés para aquel que haya aguantado. Desde luego, esta película, Cazador de Demonios, título original Gallow Walkers, supongo yo que no tendrá ninguna secuela, y que debe ser una de esas cosas que a Wesley y Snipes no le dejarán dormir por la noche. Pero para aquellos, como es mi caso, que disfrutamos del cine cutre porque estamos así de mellaos, desde luego es un título a recordar. Y bueno, sin nada más por explicaros, os dejo hasta otro rato. Último bloque de El Lobo de Wall Street aquí en la órbita de Endor. Fíjate que tú, Rafa Martínez sigue aquí, Jaime Angulo sigue aquí, Elia Martel, sigo yo, que soy Antonio Runa. El punto en el que nos despedíamos en el otro bloque me ha gustado porque el agente Dinan es el único personaje íntegro, se puede decir, de esta peli. Es que es el personaje que interpreta este Kyle Chandler, que es un actor al que nos estamos acostumbrando a verle. La verdad es que de un tiempo para acá yo no sé de dónde ha surgido este tío, pero ahora le recuerdo en un montonazo de películas. Parece que lleva trabajando toda la vida, ¿no? Pero no es así. Yo no sé. De repente le vi por primera vez, no sé si fue en King Kong o por ahí, y no he parado de verle en un montón de sitios. No sé si me gusta o no, pero de luego no me disgusta. Y este personaje le viene al pelo. Pero me mola porque, oye, es modesto, o sea, habla con franqueza. O sea, la escena del barco, que es una de mis preferidas, él llega con su compañero, el compañero se mantiene al margen, es un agente del FBI normal y corriente de toda la vida, pero este no, habla con Jordan Belfort y oye, no tiene reparos, ¿no?, en mostrar primero su posición así como, o sea, su posición social como humilde, ¿no? O sea, y con sus pocos recursos y tal, pero no está complejado para nada, ¿vale? O sea, él reconoce que sí, que fracasó como agente de bolsa y que de vez en cuando pues piensa, ¿no?, en lo que podría haber hecho si hubiera triunfado en aquella empresa. Y que cuando vuelve en metro con un traje barato que lleva puesto desde hace 3 días y tal, y que le sudan los huevos. Que le sudan los huevos. Que entonces sí, él piensa, oye, pues no sé, si lo hubiera logrado, ¿no?, con aquello. Pero aún así se lo cuenta, pero sin ceder ni un paso, ¿eh? Porque vemos que no se deja tentar. De hecho, la construcción de esa escena es maravillosa, porque sí que ves que él está... Te puede dar la sensación, la primera vez que lo ves, que va a caer, que el otro le ha invitado ahí para a ver si le puede sobornar, y el otro da la sensación de que se lo va a meter en el bolsillo. Pero le da la vuelta, o sea, es una escena con giro en la propia escena, ¿no? La verdad es que lo ha hecho ahí Scorsese estupendamente. Pero me mola, ¿no? El momento en el que él dice, sí, sí, no, yo te he contado todo esto y no tengo ningún reparo en decir que tú estás en lo más alto de la pirámide social y yo pues no estoy en lo más bajo, pero casi. Pero, oye, que me da exactamente igual. Y aunque este caso no es mío, me lo han encomendado. Y bueno, a mí yo hago lo que me tocan, pero pienso llegar hasta el final. Y además, oye, en este caso me lo voy a pasar bien y cuando te incaute el barco y tal. O sea que él sale ahí de forma muy, muy digna, ¿no? Y el otro se encabrona porque, a pesar de que cree que lo tiene todo y ha estado comprando todo lo que la gana hasta ese momento de la peli, a este no lo puede comprar. Y es un detalle que me parece fantástico. No obstante, y aunque lo consiga, porque al final lo logra, el plano final suyo, ¿no?, en la película, no sé ahí Scorsese qué mensaje nos está dando, porque acaba volviendo a casa otra vez como siempre. Y eso que se ha convertido en el héroe de la oficina, que era lo que él decía en el yate, ¿no? Pero sigue estancado, o sea, y entendemos que al día siguiente pues va a volver a enfrescarse en otro caso nuevo. Y ya está, y vuelta a empezar, reset, ¿no? Pero sin moverse de donde está, ¿no? Creo que es un mensaje deprimente. Es honesto y seguramente es real, pero chico, no sé, a lo mejor este sí que era el que tendría que haber acabado infinitamente mejor. Yo no sé aquí en el libro en qué punto pone Belfort a la gente Denan, pero oye, chico, no sé, no merecía por lo menos un ascenso, volver en un coche, aunque sea un, coño, yo qué sé, un Ford Mondeo o algo así, un Passat. Pero no, sigue volviendo en metro, no es como, tío, o sea, ¿no has cambiado nada? Has pillado a este tío, debería ser el héroe de la oficina. Te han dado un par de aplausos, te han invitado a la caja de donuts y ya está. Bueno, los federales no comen donuts, son los polis, pero no sé, no me parece justo, pero bueno, en fin, es el mensaje de la peli. Es que es la vida real, al final. Exactamente. Esta película no es justa ni injusta, es real, es sincera. Entonces yo creo que al final, en ese encuentro que tienen en el barco, uno se siente uno admite su posición prácticamente en el suelo, el otro está ensalzado, uno es muy orgulloso, el otro le mira con superioridad moral, porque al final cuando el agente del FBI se marcha diciendo que pues eso, que le ha intentado sobornar y tal, pues se va como con superioridad moral de te voy a pillar y lo vas a perder todo. Pero al final es como sí, le he pillado, lo ha perdido todo, pero yo no he ganado nada. O sea, realmente yo creo que esa escena en el metro última es como un poco decir sí, pero no me ha servido para nada. Sigo exactamente de donde estoy. Además es que el mensaje es todavía más duro de lo que parece. Porque es una forma de decir aquí el que más o menos ha portado bien, lo paga. Porque cuando el propio Jordan Belfort tiene, o sea, ¿os acordáis el tema de la tempestad? Pierde el yate, pierde el helicóptero, o sea... Y no sé qué pasó, que él había pedido, habían hecho un señal de estas de Mayday, Mayday y tal, un SOS, y había un avión que me iba a rescatarles, aunque los italianos pasan por allí y les rescatan primero. Pero es muy curioso porque él ve que estalla ahí el avión, se le mete una gaviota en el motor y explota. Y él lo interpreta como una señal de Dios y dice, vale, a partir de aquí voy a cambiar, que me parece que me acaban de dar una segunda oportunidad. Y él nos cuenta que se limpia, bueno, más o menos... Dos meses no es que estés limpio de la droga, pero bueno, lleva dos meses sin meterse nada. Se ha empezado a dedicar a una empresa legal, una asesoría de estas económicas, está haciendo sus anuncios y tal. Lleva dos meses haciendo el bien y le arrestan por culpa de sus socios, o sea, ni siquiera por su culpa, sino por un accidente. O sea, empiezas justo cuando Jordan empieza a hacer el bien y se está empezando a reformar y a dirigir su vida, pues desde un punto de vista legal, cogen y le trincan. Es como, pero tío, o sea, ¿qué es esto? O sea, hay que seguir siendo un cerdumen aquí para que no te atrape nadie. Bueno, pues a lo mejor sí, ese es el mensaje, ¿no? También yo, es un poco el reflejo del sistema de justicia norteamericano. No deja de enseñarnos al personaje moral, que es el que vigila un poco todo lo que es todo lo demás, y que hasta cierto punto también yo es una de las cosas que me da envidia de los norteamericanos. Tienen un sistema legal mucho más independiente del que podemos tener. No voy a hablar en Europa, pero sí, por ejemplo, en España. Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, a Dominique Strauss-Kahn, presidente del Fondo Monetario Internacional, lo bajan del avión porque hay una mujer de color que trabaja en un hotel que dice que le ha violado. Y lo bajan de un avión. Eso yo creo que sería impensable verlo en Europa. Sin embargo, esa moralidad, esa forma de que no se vende, y que también nos lo transmiten muchísimo en las películas, y este es otro ejemplo, de que bueno, tú puedes hacer lo que quieras, puedes comprar enanos que salten, puedes comprarle tetas a la secretaria, puedes comprarte un yate, puedes meter el dinero en Suiza y además comprar a los banqueros, pero nunca vas a poder sobornar ni comprarte a los cuerpos de seguridad de los Estados Unidos y te van a perseguir hasta que por fin consigan, a pesar de que tú hayas empezado a hacer ahora bien las cosas, pero te van a seguir a sol y a sombra hasta que por fin consigan meterte entre rejas o por lo menos que pagues. Sí que es verdad que luego Scorsese, acorde con la realidad, también es cierto que con el dinero compra los mejores abogados y las mejores defensas. Y la frase que recuerda Jordan Belfort cuando entra en la cárcel dice: se me había olvidado por un momento que seguía siendo rico. Y por eso entro en una cárcel donde podemos jugar al tenis y vivir de puta madre con más lujo, que además está inspirado en la realidad, que lo cuenta, que él, bueno, en la cárcel vivió con unos privilegios de, vamos, de escándalo, sin ningún problema. Bueno, a lo mejor no ha llegado un poquito tarde, pero bueno, digamos que el efecto retardado de la sinopsis argumental nos llega justo ahora. Rafa Martínez, cuéntanos así, pero muy brevemente, porque ya prácticamente estamos empezando la película. Pero, ¿de qué iba esto? Ya en plan ya lo hacemos ya en plan cachondeo, ya en plan burla total, porque creo que el oyente, si ha llegado hasta aquí, sabe de sobra de qué va la peli. Pero, en fin, ya solo por cumplir, es una cuestión de etiqueta, una corrección. Bueno, si recordáis también en la película, no arranca desde el principio, arranca él en el helicóptero. Al final, Jordan Belfort, lo que nos va a contar el Lobo de Wall Street es la vida de Jordan Belfort, que es un chaval que, bueno, pues tiene dotes comerciales, se saca la licencia de broker para empezar a trabajar en los mercados de Wall Street con tan buena suerte que justo el día que empieza, ya que puede trabajar por sí mismo, aunque durante algunos meses trabaja para una compañía, es el lunes negro, por lo tanto les despiden a todos los brokers, los últimos que habían llegado, y tiene que reorientar y rebuscar su vida. Por casualidades y circunstancias de la vida, le hace entrar en una empresa muchísimo más pequeña que trabajaban con lo que se conoce como acciones de centavo, que vienen a ser empresas que no pueden trabajar o no pueden cotizar en las grandes bolsas, en los grandes mercados, y lo que hacen es, bueno, pues vender sus acciones de manera muy barata y a las cuales pueden acceder prácticamente todo el mundo, porque al ser acciones tan baratas, todo el mundo podría comprarse una o 10 o 15 acciones, mientras que no sé, por ejemplo, si Apple cotiza ahora $200 o $300 la acción, o hasta incluso a 500, creo, muy poca gente podría comprar acciones, ¿no?, de las grandes compañías. Él lo que se da cuenta es que tienen un margen tremendo y que al final da igual que lo que estés vendiendo sea basura, porque ese es el otro gran problema. Al ser empresas de tan poquito valor, la inmensa mayoría van a fracasar o no van a ser capaces de dar beneficio, y acaba engañando y estafando a la gente de la calle. Pero en un momento de lucidez se da cuenta de que si eso mismo lo trasladase a las grandes bolsas, a los grandes clientes o a los grandes compradores de acciones de los Estados Unidos, las ventajas y los beneficios serían mucho mayor. Redacta un guión y se lo entrega a los amigos o a los colegas suyos, y poco a poco crea una compañía que es Staton Oakman, que va creciendo siempre haciendo negocios de una manera un poco turbia y buscando el beneficio máximo al mínimo corto plazo. Le cambia la vida también, porque todo empieza a ser, al llegar el dinero fácil, todo empiezan a ser excesos de una forma brutal e inimaginable, que ya hemos comentado durante todo lo que es la película, y va terminando con que al final el que la hace la paga y es investigado por la agencia gubernamental de control de empresas de bolsa y tal, hasta que, bueno, pues él tiene que delatar a sus amigos, acaba en la cárcel, desahuciado, y como un simple vendehumos o de estos vendedores típicos que se ven que existen tanto en Estados Unidos, y cuidado, que también tenemos en España, ¿vale?, de estos que te hacen los cursos de motivacionales y demás, enseñando a la gente de la calle cómo vender y contándonos pues esta historia tan rocambolesca. ¿Esto cómo se llaman? ¿Estos tíos que te animan a que consigas tus objetivos? ¿Los coaching o...? Coach. Coach motivacionales, sí señor. Pues este sería de los primeros, ¿no?, que iría en esa dirección. Bueno, que no es exactamente. No es lo mismo, no es exacto. Sí. Vale. Bueno, la película dura 3 horas, obviamente hay que resumirla mucho, y como ya hemos dicho, pues yo creo que ya a estas alturas no es ni necesario siquiera. Pero bueno, sí que tiene. A mí lo que me gusta de esta película es que hay algunas escenas que son pequeñas obras maestras dentro de la propia película. Hemos citado antes el momento de la cubierta del yate con el agente Dinan y con Jordan, cuando él intenta tentarle pero luego ve que no, que de por sí me parece una maravilla, pero hay otro montonazo, ¿no?, de escenas así, que de estas que se te quedan clavadas, ¿no?, y que de por sí son pequeños tesoritos. Y sobre todo los diálogos. O sea, me parece que hay algunos diálogos y hay algunas frases que se me han quedado grabados a fuego. Ya desde la primera vez que la vi. Yo recuerdo porque sí es cierto que Margot Robbie, el personaje de Naomi, nos lo presentan un poquito antes, con una especie de como de exhibición de modelo de pasarela delante de la cámara cuando él la está presentando de forma completamente mitológica, por decirlo de algún modo. Esta es mi mujer, que es modelo de no sé qué marca de cerveza y tal. Pero luego cuando el personaje realmente entra en la historia, que es en la fiesta esta que... En ese edificio al lado de la playa, pues ella entra con un pibe, está con un tío, realmente, ¿no? No sabemos si es amigo, si es follamigo, no tenemos muy claro qué es. Y todos dicen, mira, mira, mira qué pedazo de pibón acaba de entrar. Y la frase que se me queda grabada es, me la follaría aunque fuera mi hermana, aunque me contagiara el SIDA. O sea, son ese tipo de cosas que dicen, madre mía, ¿cómo puedes presentar mejor a un personaje? Bueno, el resto ya lo hace Margot Robbie con su presencia, pero bueno, ya con ese tipo de frases dices, vale, vale, estupendo. A ver, mi escena preferida es la de las hojas rosas. La primera vez que hace una venta, las hojas rosas, que ellos no esperan que haga una gran venta cuando le contratan, él se pone al teléfono, el tío vende de puta madre y le saca al tío $4,000, lo que significa que él se embolsa 2,000. Porque esas hojas rosas tienen el 50% de comisión. Entonces, me encanta cómo empieza a hablar por teléfono con él y poco a poco ves que el compañero mira así como de reojillo el que tiene al lado y ya se le queda mirando descaradamente. Alguien le oye y se da la vuelta y se le queda mirando y de repente, cuando termina y cuelga el teléfono, toda la oficina ha estado mirando cómo hace la transacción. Es una oficina muy pequeña y se oye todo. Pero es que lo hace también en comparación con cómo se ve que lo deben hacer ellos, que él va incluso trajeado. Los demás están poco más que en chándal, ¿no? Y a mí esa escena me encanta porque ahí es donde se ve la esencia de por qué llega donde llega. Llega donde llega trampeando y todo lo que quieras, pero es que es un buen vendedor desde el principio. Por eso luego él puede formar a la gente. Entonces a mí esa es mi escena preferida de la película. Que además es curioso porque parecía como que le costaba más, o sea, porque realmente convencer a un tío que no tiene tanta pasta para que invierta, claro, es bastante más, requiere más habilidad de convencimiento por tu parte que cuando tienes que convencer a un rico que no le cuesta tanto soltar la prenda, ¿no? Con lo cual, aunque él luego sí que crea una especie de credo, ¿no? Para de los 10 mandamientos que deben seguir todos los demás, porque no es lo mismo venderle basura a los basureros, como él mismo dice, que engañar a los ricos, que es lo que empieza a hacer después, y ya vemos que él lo disfruta muchísimo, va poniendo caras mientras el otro está pues vale, y casi se está burlando de él, o sea, le está humillando completamente, aunque el otro no lo sepa, y todos los demás descojonándose. Pero bueno, ya es un millonetti y aunque pierda dinero, o aunque no acabe de ganarlo nunca, pero en el fondo a este tío le va a dar igual. No es lo mismo que cuando está en esa empresa, ¿no? Que realmente todas esas inversiones va a ser con gente que sí que luego eso le va a doler al bolsillo. A lo mejor es hasta ético, ¿no? Que él mismo diga, bueno, pues ahora voy a empezar a robar a los ricos para llevármelo yo. Es como él lo justifica, ¿no? Además lo dice, es que su dinero estaba mejor en mis bolsillos, o como yo entendía, es que para que ellos se lo gasten en cosas inútiles, me lo gasto yo en cosas inútiles. Y fijaros, esa conversación, que además la de las hojas rojas, que dice Elia, yo creo que tiene mucho que ver con la conversación que tiene antes con Matthew McConaughey, donde le explica cómo funciona el mundo, la avaricia de las personas, que lo único que queremos es más dinero y más dinero y más dinero, que luego él lo va a entroncar en la conversación de la cafetería, con todo el mundo quiere hacerse rico, y ahí es donde está el secreto, y ahí es donde tenemos que atacar. Y en la conversación de las hojas rosas es lo que le vende, aparte de, bueno, del proyecto de estos hermanos que venden para los misiles y tal, lo que llega un momento que el otro le dice, bueno, y podría cancelar mi hipoteca, y entonces así, y le vende un poco el cuento de la lechera, ¿no? Y es por eso tiene éxito, porque consigue embaucar, y al final lo que tira es de la codicia de las personas, que todos somos humanos, todos no lo podemos llegar a pensar, y la única gran diferencia es que cuando él lo cuenta, la gente se lo cree, y si lo cuenta a otro, la gente sabe que lo están engañando, que le están estafando. Pero bueno, que como todo al final va ligado a la codicia humana, que es lo que hace que, bueno, pues que invirtamos en, o que compremos según qué cosa, y que también se produzcan las estafas, ¿no? Cuando oyes en la televisión, y no voy a hablar de nombres, pero según qué, en qué circunstancias han caído bancos, y ves, dice, bueno, es que dan depósitos del 7, del 10%, cuando real, o rentabilidades, cuando la rentabilidad real de la competencia es de un 1 o un 2 ahora mismo, chico, aquí hay algo que no cuadra, nadie da duros a 4 pesetas. Sin embargo, a ti sí te han convencido para que lo haga y al final era una estafa. Bueno, a mí estas lecciones de venta, porque la película en sí misma nos puede dar, podemos extraer muchas lecciones de venta, pero hay una que, en mi opinión, resume todo este asunto de forma magistral y que además precisamente es del personaje de... Oh, ¿cómo se llama este hombre? Belfort. Punisher. No, Punisher. Brad. El personaje se llama Brad. Brad, efectivamente. Y el actor es... John, el Berthan este. Eso es, Berthan, esto es. John Berthan. John Berthan, exactamente. Que es espectacular al principio, cuando están en el bar, en la cafetería, en la hamburguesería, y está diciéndoles, está dándoles su lección de vender, y le dice, mira, Brad, que es un maestro, véndeme esta pluma. Y le dice, vale, me escribes tu dirección en un papel. Y dice, no tengo pluma. Ya está, vendida. Es tan simple y resume también todo este meollo que, en fin, para mí es una de las lecciones de venta y de las citas casi más memorables de la película, ¿no? Pero quitando, es que, por supuesto, todas las que puede haber de en plan de coña o diálogos chispeantes, por supuesto. Pero como lección de venta, ¡guau! Magistral, crear necesidad. Sí, pero es que el mercado está lleno de eso. O sea, no necesitamos casi nada de lo que tenemos en la habitación y... Exacto. Pero exactamente. Sí, es que al final es eso, es lo de crear necesidad, pero te lo resumen ahí también, que luego, joder, luego yo muchas veces puede parecer una gilipollez, pero no lo es. Si he tenido que intentar convencer a alguien de algo, alguna vez me he pensado en esta película y he dicho, hostia, la escena esa de crear necesidad. Y he intentado darle la vuelta a la situación precisamente para crear la necesidad y que quien sea compre lo que yo le estoy vendiendo, ¿no? Metafóricamente, aunque sea. Entonces, bueno, a mí sabes, de y esa es la escena... primera ley del marketing. O sea, el marketing dicen, cuando te lo explican, que no se venden productos, se cubren necesidades. Que yo, cuando la primera vez lo escucho, dicen, hombre, te están vendiendo una pluma. No, te están vendiendo algo para escribir. Olvídate, da igual que fuera un lápiz, una pluma, un bolígrafo. Sí. Da exactamente igual. Lo que necesitas es algo para escribir. Entonces, si no tienes la necesidad de escribir, es imposible que te pueda vender algo. Y cuando ya lo entiendes, no solamente de esta película, sino de todo, te das cuenta cómo todas las grandes compañías al final lo que nos venden, y si te ven los anuncios de la tele, no te están vendiendo el producto, yo qué sé, no te venden el LKS y Munita, no te venden el Actimel, te están vendiendo que no te constipes, que no te pongas enfermo, que no sé qué, que no sé cuánto, si con mi producto lo vas a conseguir. Bueno, está ya la lección de marketing de hoy de la órbita. No, pero es verdad, es así. Además, en las clases de marketing y de publicidad en la universidad siempre nos decían que si no había una necesidad real, o sea, si no eras capaz de crear, o sea, que no, que podías crear una necesidad, pero que si no era una necesidad real, ese producto iba a tener éxito un tiempo, pero luego se iba a pegar un guarrazo, ¿vale? Entonces, es verdad que al final los vendedores, o sea, el marketing lo que hace es cubrir necesidades, punto. De tal forma, en esa escena que ha dicho Jaime, hay más de una lección. No sé si de marketing, pero sí de la vida, porque sí es cierto que, y además me parece un detalle genial desde que empieza la escena, él, bueno, les acaban de servir las hamburguesas, pero él cuando se va a servir el ketchup se ha quedado sin ketchup y empieza a pedir ketchup. Y ni puto caso. Y va avanzando en la escena y él pidiendo ketchup. Y ya cuando ya le vende la pluma al otro, entre comillas, y ya tira el ketchup, lo tira por ahí al suelo y se empieza a cabronar, ya es cuando viene la camarera ipso facto volando con el ketchup. No es que no le haya oído, es que no le ha hecho caso hasta ese momento. Y es que así funciona en la vida, o sea, a ti te hay muchísimas veces que tú estás siendo cliente de no sé, no os voy a poner el ejemplo de las compañías telefónicas, pero pasa muy a menudo, y estás reclamando unos servicios que tú ya estás pagando, pero que no te los están ofreciendo, o que son, en fin, unos servicios defectuosos, y estás diciendo, oye, que esto no me va bien, oye, que esto no me va bien, oye, qué tal, y al final ya cuando dices, bueno, pues o pides el libro de reclamaciones o algo, o directamente te marchas de esa compañía si es que eres usuario de la misma, ya es cuando te empiezan a llamar y ya es cuando te persiguen. Y es una pena, pero es que es así. O sea, realmente en el mundo hay muchas veces que te tendrían que estar dando una cosa que tú ya has pagado y, sin embargo, están ahí remoloneando y hasta que no te encabronas no te hacen ni caso. Entonces, quien no llora no mama, es la segunda lectura de marketing, ¿no? Y está también en ese mismo momento, ¿eh? Y además está muy bien porque él mismo lo dice. Dice, joder, ¿lo ves? Es que hay que ponerse así, coño, para que me hagas caso. Sí, sí. Pues no sé. Otra escena que me gusta mucho es cuando el padre les echa el broncón del siglo por la cuenta de American Express. Esa escena me encanta, porque es que además me mola mucho cuando dice, ¿pero qué clase de puta acepta tarjetas de crédito? Y les dicen las caras. Las ricas. Las ricas, eso. No, pero a mí me gusta porque al principio lo están llevando bien, en plan, venga, disimulad y no os dejéis llevar. Y dice, pero vamos a ver, pero ¿qué es esto? Y dice, nada, una cena, había vino del caro, había caviar, había postres. Dice, pero postres, 22.000 dólares de postres. Y el otro, sí, bueno, es que eran postres muy buenos, es que yo me comí muchas. ¿Qué pasa? ¿Curaban el cáncer? Sí, es verdad, curaban el cáncer, por eso eran tan caros. Y ya a partir de ahí se empieza a desmadrar toda la escena. Sí. Y tiene un puntazo que dice, pero no te preocupes porque nos lo desgrabamos como no sé qué y corridas. Dice, ¿cómo que has dicho corridas? No, he dicho comidas. ¿Corridas? ¿Has dicho corridas? No, he dicho comidas. He dicho comida. Que está súper bien traducido al castellano porque en inglés sí. No lo puse a posta, pero no DNA, tiene el mismo DNA, gancho. Sí, exactamente. Está bien, ahí la traducción está muy bien, efectivamente. Sí, sí, está tremendo. Además que la actuación ahí de Jonah Hill, que yo antes no he metido baza, pero yo creo que Jonah Hill, aunque a vos parece genial y todo esto, yo creo que Jonah Hill es un ejemplo de que los guiones que tiene y los diálogos que tiene son tan buenos que él realmente cualquier actor lo hubiese hecho. Yo no creo que aquí Jonah Hill esté tan increíble como se le pone, aunque es cierto que a mí me pasa como al personaje de Jordan Belfort, esas fundas blancas tan perfectas me ponen muy nervioso. Y yo creo que es más mérito de los diálogos y de lo que Scorsese le da que del propio actor, cómo lo interpreta o cómo se lo lleva, ¿eh? Pero bueno, ya sé que ahora no es el tercio, pero si hemos hecho la sinopsis hace 10 minutos... Podría ser que tuvieras razón, Rafa. A lo mejor hasta yo te la daría, si lo pienso dos veces. Pasa que, bueno... Pero no lo vamos a pensar, no vamos a pasar otra cosa. Bueno, la verdad es que la película es un vendaval, se pasa en un suspiro, la verdad sea dicha. Está todo llena de tacos y demás, pero es que tiene momentos que son geniales con a tutiplén. Así que venga, Jaime, cuéntanos alguno. Es pues la escena de los Lemons, que es mi favorita, sin duda. Es una pasada. Desde que empieza hasta que acaba, me cago en la leche, vaya escenón. Y todo lo que hace DiCaprio ahí. Yo de verdad que en los últimos años no me he reído más con una película que con toda esta escena. Y hoy que me la he vuelto a ver la película para la grabación, me he vuelto a reír igual que la primera vez. De verdad que me parece que es monstruoso toda la actuación esa. Hmm. No tengo palabras para todo lo que despliega ahí DiCaprio. Y es que además, lo mejor sí. De todo es que no queda increíble, no queda absurdo. O sea, es que lo estás viendo y dices, joder, o sea, te lo puedes creer. También es lógico, en cierto modo, que sea tan verosímil porque... Al parecer, para inspirarse, se ha basado no solamente en la experiencia del propio Belfort, que le contó por activa y por pasiva en qué consistía un cuelgue de estos de Lutz y de concretamente el Lemon este. Y además, al parecer, estuvo viendo vídeos en YouTube de un tío que se debió meter una de estas. Entonces tenía toda la información ahí, en fin, a flor de piel prácticamente. De todas formas, la facultad de esta película con hacernos reír con cosas que a lo mejor no son de risa precisamente, porque, bueno, digamos que las actitudes en... ¿Cómo se llamaba la empresa? Oddmon... Es que vaya Staton Oddmon. Eso. Pues es, en fin, como muy amplia, en plan, venga, para que hagáis bien vuestro trabajo, se os conceden muchas libertades, pero claro, sin pasarse. Por eso en los servicios hemos tenido que prohibir el sexo de 7 a 9, es como, pero tío, o sea, hasta esos puntos hemos llegado. Pero verdaderamente lo que acaba siendo incluso dramático es que el tío que inauguró todo este asunto, que fue el que convence a una tía de no sé qué departamento, el de ventas me parece, para que le haga una mamada en el ascensor. Claro, todo el mundo lo ve porque el ascensor es transparente. Y luego, pues claro, como ven que, en fin, que es una chica fácil, vamos a decirlo así, o alegre de la vida, pues se la acaban tirando unos, los otros, y al final se la acaba mamando a todo el mundo. Pero precisamente aquel primero que fue el que la convenció es el que se casa con ella, aunque luego... Se suicida precisamente por esa razón, o sea que no se pensaría él que lo que había estado haciendo la otra por ahí en los despachos. Pero está presentado de tal forma y es todo tan rápido y tan en plan videoclip que es gracioso y te ríes y no deja de ser otra anécdota más. Y ves además perfectamente la cabeza volada del tío, ¿eh? Ves los sesos por el suelo y tal, y aun con todo te ríes. O sea, no te permite pensar, no te deja pensar en ningún momento en lo que estás viendo, ¿no? Ahí está toda la gracia. Es que la película tiene un humor negro, que cuando el humor negro está bien hecho es que es uno de los mejores humores que existen, pero es todo humor muy negro. Hay una escena, bueno, hay una escena que le hemos comentado, que es cuando Margot Robbie está intentando joder a Leonardo DiCaprio y le ven los tíos, le ven Rocco y Rocco desde la cabina, que me parece la leche, porque a mí me estaba poniendo de muy mala hostia, o sea, realmente me parece una cerdada. O sea, esto de chantajear a tu marido con tu cuerpo, intentar ponerle cachondo y luego que se vaya al trabajo súper empalmado, me parece una guarrada. Eso no se hace, joder. Entonces, cuando de repente el tío le da la vuelta y ves al puto oso con la cámara y a los dos tíos en la garita descojonados, que además sé que esa escena es real, me encantó. Me gustó mucho, me hizo mucha gracia. Amén de que Margot Robbie está muy guapa ahí, pero bueno, me moló. Me parece una venganza bastante, bastante chula. Que más tonta ella, ¿eh? Porque luego yo creo que, vamos, tú lo dejas salir así de la calle y lo primero que va a hacer, seguro que sabemos todos lo que es. Ya. Y esa escena antes arranca, que es cuando la despierta, que lo comentaba antes Jaime, con sí, el vaso con de el agua. Y él está, pero cariño, que no, pues mira, es que esto no, yo estaba hablando, de pronto Scorsese te mete el flashazo que está haciendo el Sado y la otra y le pide la palabra de seguridad y la tía no le deja y tal y cual. Y es todo, es que además son escenas largas, lo que hablas, que te hace la película mucho más corta, pero son escenas que duran bastante y ahí DiCaprio igual vuelve a estar increíble porque pasa por 4 o 5 estados dentro de lo mismo y además luego te cuenta cómo se tiene que desintoxicar ahí porque entonces me meto en la sauna y tal, guay, y acaba luego con Margot Robbie diciendo voy a llevar falditas muy cortas y tal, que es una pasada. Otra de las escenas míticas es la del mayordomo y como joder, termina, cuando llega a la casa, tío. Entra ahí haciendo. Y es buenísimo como ya llega un momento, tú lo están viendo como los dos, Jonah Hill y este, que no dejan de ser un par de pringadillos. Y el tío, pues no sé, el dinero, yo no he hecho nada. Y ya empieza a chantajearlos con que esto es homofobia, lo estáis diciendo porque soy gay, si no fuera gay no me acusaría. Y ya llega el chino, se le calienta la cabeza, le calza una hostia, lo pone en boca abajo, como si esto fuese la peli de uno de los nuestros. Y al final, como acaba sobornando a los policías y le dice, bueno, y le pegaron una paliza, total, si los 50.000 euros lo gano yo en 10.000. minutos, ¿qué más me daba, no? Es buenísima la escena del mayordomo gay. De todas formas, a mí hay una cosa que me gusta con el personaje de Brad, este que interpreta al John Bertrand, y es la paciencia que tiene con Donny, porque ese instante en el que dice el otro a la mujer, que la han rodeado ahí con cinta, con adhesivo. ¡Ay, qué bueno! Fajos de billetes. Rodeado de fajo. Por todo el cuerpo. Y la otra, oye, y recordad que también tenés que hacer lo de mi dinero. Y el otro, ¿qué? ¿Que tú qué? ¿Que tú? O sea, que además se han llevado mal desde el principio de la peli. Y el otro, sí, porque vosotros también trabajáis para mí. Así que mañana te llamo yo y vienes a recoger mi dinero. Y el otro, tío, por favor, Jordan, no me puedes hacer esto. Yo paso de ir como un recadero para este, venda. Y luego el otro cabrón, o sea, cómo le va vacilando con el asunto este de que parece que sale del coche, que parece que está todo tibio de drogas, que luego resulta que no, luego encima lo que le dice, no sé qué, o sea, que era lo que le dice, quiero que saques todo mi dinero y que se lo metas por el culo a tu esposa Latvia. Se lo voy a meter en la vagina a tu mujer y sí. A tu Latvia esposa. Hostia, sí. Que igual dices, nada, venga la sutileza. Está lleno de burradas, todo por todas partes. Que luego también la esposa Latvia iba a Suiza y cuando se quitaba los dineros, ojito, ¿eh? Ya, sí, aquí todo el mundo trinca. Sí. El banquero suizo, que además es el mismo actor que interpreta la película de The Artist, que es un papel totalmente diferente, así uno mucho más sofisticado. No me digas, es el mismo. Claro, sí, es este. Ay, no, sí, lo sabía, no tenía ni idea. Es él. Y luego, sin embargo, tiene solamente 2 escenas, pero son buenísimas. Una la comentabas tú, Antonio, ese mensaje telepático, lo que te estoy diciendo, suizo de mierda, es que si me vas a joder y tal, y yo americano de los cojones. Y luego ya cuando por fin lo llama, etcétera, que es igual, es un... ¡Ay, Rafita! ¡Que te vas! ¡Intenta volver! ¡Rafa! Bueno, vamos a irnos metiendo con el asunto de las escenas favoritas y vamos ya cerrando esto. Elia, ¿cuál? Rafa. Ay, Dios. Sí, dime. Rafa, son los lemos. Bueno, sigue, es que te habíamos perdido. Hay un momento en el que te pierdes y creo que nos dejas de escuchar porque da la sensación de que tú sigues por aquí. Sí, yo sigo a mi bola. Bueno. Venga, quédate con un momentazo de la peli o acaba tu exposición. Es que ya no sé ni por dónde estabas. ¿De qué estabas hablando? Del franchute. Del banquero suizo, ¿no? Que es un personaje odioso, digo, y que es una que además está explicando todas las ventajas que tiene el sistema financiero suizo, que aquí en España las estamos sufriendo para nuestra desgracia, bueno, en toda Europa, y que además tú dices, es que lo mataría ahora mismo si me lo cruzase al hijo de su madre este, que es un cabrón. Yo, mira, ya casi nos queda muy poquita, la escena del yate que está muy bien rodada también, la del helicóptero como lo estrella, que yo no sé cómo se pone el instructor de vuelo con él, yo ni harto de psicóloga, vamos, por todo el dinero del mundo, yo no me subo en un helicóptero con un tío que va como va, pero que además es que es cierto que lo tuvo que aterrizar con un solo ojo, creo, ¿no, Elia? Según cuenta. Sí. Tal cual. Por eso. Pero yo sí me quedaría con una de las escenas, yo me quedo a lo mejor, bueno, me quedo con la de Margot Robbie cuando salen bolas. No, es broma. Claro que sí, no digas que es broma. ¿Te quedas con bueno, ella? Sí, no me quedo yo con ella, ¿eh? Vale. No, pues mira, yo me voy a quedar con la de la faldita corta y la que hemos comentado hace un momento. Vale. Jaimito. Yo con todo el vuelo que hacen a Suiza. El primer vuelo. El cuelgue que se pilla, que acaba reventado vivo, que empieza a coger a la chica esta, a la azafata, no sé qué, y que se despierte de repente enganchado. Me invita a esa escena, de verdad, que es otra de las que para mearse de principio a fin. Elia. Yo ya he dicho que mi preferida era la de las hojas rosas, pero si no, me quedo con uno esa. De los discursos que da cuando empieza el fiestón alucinante y llega la banda y empiezan a entrar putas y todo eso, y el tío... Es que además esa escena mola porque ha dado pie a muchísimos memes. ¿Os habéis dado cuenta de la cantidad de memes que hay en internet con el tío con los brazos ahí extendidos en plan soy el puto? Sí. O sea, es que esa escena vale para todo, le puedes poner la frase que quieras, mola muchísimo. Sí. Pero bueno, sí que me gustaría, antes de cortar, si puedo comentar unas cuantas curiosidades de la peli, si no te importa, Antonio. Vale, antes de nada, sí. Yo decir que yo me quedo con la escena del yate hablando con el FBI, con el agente del FBI que le intenta atentar y tal. Y antes de que des información, quisiera tener mi momento con el tío Bigotes del Tiburón, quisiera arruinar algún momento que otro de la película. Ya estamos. Ay, no podía ser él sin hacer esto. ¡Hala! Ya llevamos una temporada y pico haciéndolo, así que vamos a ver. No deja de ser una tontería, pero en el último casquetillo que echan aquí los dos, hay un instante en el que se ve perfectamente que él se empieza a poner contento, ¿vale? Y está aquí diciéndole, ay, nena, no sé qué, tengo problemas. Y la otra dice, bueno, que te quites encima. Y luego ya como que ella misma dice, bueno, venga, vale, vamos a aceptar, voy a tragar porque va a ser la última vez, ¿vale? Y vemos que él, pues, acaba y tal, y tiene bajado los pantalones completamente. En cuestión de una décima de segundo, de un plano contra el contraplano, ya tiene los pantalones subidos perfectamente y ya está enfundado y todo. Vamos, que porque se le ve que ya tiene, se le ve que tiene el culete. Vamos, que no tiene pantalones y de repente en la décima de segundo siguiente ya vuelve a tener los pantalones bien puestos, pero abrochados y todo con la cuerda y todo, ¿eh? En fin, pero nada, no deja de ser una... La madre que te parió, pero que se está viendo la cámara lenta. ¿Tú cómo ves las pelis? ¿Tú cómo ves las pelis? Eso. Aparte de lo de la escalera que hemos dicho, que se alarga o se encoge, pero yo creo que eso viene bien para mostrarnos la perspectiva del personaje. Sí. Con lo cual, vamos a decir que no es un fallo. Bueno, señorita Elia, curiosidades de la película, dices. Son un par de chorradas, o sea, realmente que lo he encontrado por ahí me ha hecho gracia. Bueno, no lo hemos dicho, o no sé si lo hemos dicho, debía estar yo despistada, pero Jordan Belfort sale en la película. Ah, sí. Sale al final haciendo un cameo. El tío que le presenta cuando empieza a hacer de coacher es Jordan Belfort. El que dice que es el tío más hijo de puta que ha conocido en su vida. El que le presenta al final, sí, justo. Vale. Ese es el verdadero Jordan Belfort, que hace ahí un camellillo. De todas formas, ¿su mujer está tan estupenda como Margot no. Robbie? No, pero es muy del estilo, ¿eh? Si la buscas en internet, además se puede buscar fácil, ¿eh? Yo ahora te mando el enlace. No es Margot Robbie, pero bueno, que no deja de ser es muy del estilo de Margot Robbie. Yo creo que no. A mí no me toquéis a Margot, ¿eh? No. Hombre, joder, Margot es una semidiosa, pero vamos, pero esta mujer... O sea, a mí no me lo parece, ¿eh? No me parece que sea, vamos, ni por asomo. Pero bueno. Hombre, él tampoco es Leonardo DiCaprio, no me jodas. Efectivamente, muy bien dicho, es que muy bien dicho, porque no tampoco ser. Tiene nada que ver. Pero es verdad que está bastante bien, es bastante mona, o sea, no, no es, vamos, que no podía ser Margot Robbie, es que no podía ser... Bueno, una cosa que me pareció muy curiosa también es que la cocaína que se meten evidentemente no es cocaína, es vitamina B molida. Y los actores dicen que era súper incómodo, porque claro, repiten las escenas muchas veces y esnifar todo el rato, pues es incómodo. A mí me hace gracia que digan eso porque yo entiendo que tendrán experiencia por un tubo, pero bueno. Por un tubo, sí señora. Por un tubo. Pues era eso, era un poco incómodo, decían, pero también decían que les proveía como de energía extra para aguantar algunos excesos del rodaje. Digo, bueno, ya lo que me faltaba, ¿sabes? O sea, me vas a decir que no te metes coca, que te metes cocaína, que te metes vitamina B molida, que te molesta un poquito, pero que por lo menos te sirve para aguantar. Anda, no me jodas. Me pareció genial. La que hace sobre todo de mujer... Scorsese. Sí, ya, ya, es que es la leche, en fin, bueno. La que hace de la primera mujer de Jordan Belfort, esta que se llama... ¿Cómo se llamaba? Christine... Ahí la hemos mencionado antes, ¿os acordáis? Sí, la madre de la madre final de, la de madre, cómo conocí a vuestra madre. Christine Milotti. Eso es, esa es la madre de cómo conocí a vuestra madre. Sí. Bueno, pues aprovecho para meter un palo. Esa serie es tan coñazo y es tan larga que si ves El Lobo de Wall Street, ves a la madre antes de que salga en Cómo conocí a vuestra madre, porque la serie acabó en 2014 y esta peli es de 2013. Así que nada, si alguien está hasta los huevos y sigue viendo esa serie, que se vaya a ver esta película, que tarda menos y además es mejor. Sí. Y, bueno, y ya ahora, por ahora último... ahora los fans de la serie están diciendo, pero ¿esta tía de qué va? Ya, ya lo sé, habrá mucha gente, pero yo no conozco a casi nadie que le haya gustado el final de esa serie, ¿eh? Te lo digo. Ya, la gente habrá, con la que habrá hablo gente no tiene que estar habrá gente que le guste decir, la serie. Lo iba a mencionar. Yo creo que a prácticamente nadie le ha gustado, ¿no? No. Yo, desde luego, a mí me decepcionó mucho. Como, para esto me cuentas este rollo y meh, que te den. Además, el personaje... Ni al principio. Yo empecé a ver la serie y la tuve que quitar a los... No me acuerdo si a los 15 o 20 capítulos. Se me hacía soporífera, de verdad. No le veía la gracia. En fin. También una cosa que mola es que Spielberg visitó un día el rodaje. Bueno, lo visitó en plan que iba a pasarse por ahí simplemente a saludar y al final se quedó todo el día. Entonces, Martin Scorsese se puso, por alguna razón, cuenta que se puso nervioso de tener ahí a Spielberg, porque claro, no sabía si... O sea, de vez en cuando le decía, pues esto podría estar, y el otro como, joder, no sé si es que lo estoy haciendo mal, ¿no? O que me estás intentando... O sea, no sé si me estás intentando aconsejar de buen rollo o es que me está saliendo mal. Y bueno, para Scorsese vale, pero para los actores dicen que fue, o sea, cuentan que fue horrible, el día más tenso de su vida, porque es que tenían a Scorsese y a Spielberg mirando cómo hacían las cosas. Entonces dicen que fue el día más tenso de rodaje con diferencia. Y como que codirigieron la escena, que además era la sí. que la del tío de los zapatos, que es el hijo de Dustin Hoffman, ahí... ¿Qué me dices? El discursillo y eso. Sí, el... Lo de Steve Maiden. Steve Maiden, exactamente. Maiden, ¿Qué pasa? Nada. Steve Maiden, que estoy diciéndolo bien, bien, estoy diciéndolo bien, con bastantes LUTs metidos, así es como se pronuncia. No, vale. Pero es que esa escena, de verdad, podíamos estar todo el podcast haciendo esa escena. Es increíble. Oye, hay una cosa que no hemos hablado y yo me he dado cuenta sobre todo en este tercer visionado, que es la pedazo de banda sonora que tiene la película. Porque sí. Son un montón de canciones, sobre todo de los... Bueno, yo creo que son un poco más antiguas que la peli, pero son un montonazo de canciones buenísimas todas. Lógicamente no es una banda sonora, aunque tendrá su banda sonora original, pero Scorsese tira mucho, además algunas son versiones de canciones conocidísimas. Y es buenísima, la banda sonora. Yo la tengo que buscar por ahí, porque no está en Spotify, ya la he buscado. Pero vamos, la pienso comprar, ¿eh? No me había dado cuenta hasta este tercer visionado de la banda sonora tan buena que tiene. De verdad, es muy buena. Y nada, poco más tengo que contar. Pero si queréis ver la fiesta original de los Hamptons que dio este tío, el vídeo también está en YouTube. Cierto. No se ve una mierda porque el cámara estaba drogadísimo, pero está el vídeo de la fiesta original de los Hamptons. Y con discursito, además. Con discurso y todo, sí. Bueno. Oye, una preguntita. ¿Alguno conocéis de alguien que se haya gastado 2 millones de dólares en una despedida de soltero? No. Que, en fin, pues debe estar bien, ¿no? A ver si alguien nos invita a una de esas. Bueno, yo hice tres y entre las tres no llegamos a eso. Vale. Joder, tres. Te quejarás, macho. No me quejo. Tú eres de los que van a cenar a Benihana constantemente, ¿verdad? Por supuesto. Bueno. El puto Benihana, el jodido Benihana. Bueno, breve paréntesis. No hemos dicho nada del doblaje, así que no nos ha debido disgustar demasiado. Aunque esta vez yo lo he visto en versión original, pero en su día recuerdo que el doblaje estaba bastante potable. Uh-huh. Bueno, pues ya está. Pues sí, lo voy a mencionar, es verdad, se me había olvidado. Es verdad, el doblaje está muy bien, está francamente bien. La traducción ya hemos dicho que sobre todo en algunos chistes está muy, muy efectiva, muy eficaz, pero... joder, yo es que después de haberla visto en las dos versiones es que me tengo que quedar con la original, pero porque claro, escuchar a DiCaprio ahí en su salsa, bueno, y a Jonah Hill y un poco a todos, la verdad es que no... Joder, me parece que está como para verla en versión original, ¿eh? Por muy bien que esté el doblaje, que hay que ensalzarlo igualmente, pero bueno, que yo creo que gana enteros en versión original. Un saludote. Me muero. Un abrazo. Adiós. Saluders. Bueno, pues nos marchamos hasta la próxima semana con otro programa que no sabemos ahora mismo discernir qué contenidos habrá. La música que ha sonado por aquí, que no ha sido mucha hoy, pero pertenecía a J.C. Pierrick, Premium Music, Mart Eichger, Gregoire Lurm, Ostapenkovich y Plastic 3. Quisiera mandar un saludo enorme a John Hart, donde quiera que esté, que seguro que nos está escuchando. Y a los demás, pues nos volvemos a escuchar dentro de 7 días aproximadamente. ¡Un saludo! La órbita de la órbita de la órbita.